Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Lisboa, no es Plymouth, no es Gravelinas y tampoco es la BBC. Pero de todos los sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar otra vez de la Invencible. Pero esta vez vamos a enfocarlo de otra manera. Vamos a hablar de las polémicas de la Invencible. ¿Y por qué traemos esto? Bueno, porque tenemos un invitado especial que se llama Antonio Luis Gómez Beltrán, que ha publicado un libro estupendísimo sobre, vamos, además, pero así en plan muy metódico, como son todos los ingenieros, porque él es ingeniero, sobre la Invencible. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. Antonio Luis. Gracias. Muy buenas noches, Goyo. Agradecerte tu invitación para participar con ustedes en este programa y espero pues que me esté a la altura de la gran programación que tenéis sobre historia. Espero cumplir y dar el callo. Yo solamente te digo una cosa. Bueno, la gente no lo sabe, pero él nos escribió un comentario a nuestra página web, pues, que fue tan metódico que ya nos pusimos como, a ver, ¿qué pasa aquí? Porque esta persona es especial. Y Hugo, ahí, como sois de, pues eso, paisanos, pues me dijo, bueno, esto es un escándalo. O sea que estás aquí y seguro que vas a estar a la altura, pero vamos, sobradamente. Así que bueno, vamos a hablar del libro un poco, porque he dicho que habías escrito un libro sobre la Invencible, pero no hemos dado el título. El título es La Invencible y su leyenda negra, del fracaso inglés en la derrota de la Armada Invencible. Está publicado, fue publicado en el 2013, y para cualquiera que quiera interesarse, en la página web donde, bueno, está en muchos sitios, pero hay una página web dedicada que se llama www.laarmadainvencible.es. Así, laarmadainvencible.es. Laarmadainvencible.es. Háblanos un poco del libro, Antonio. Antonio Luis, perdón. Pues mira, el libro es una tesis que la cual estuve trabajando durante bastante tiempo. A raíz de que la historiografía inglesa pues tiene una serie de fundamentos en estados de opinión. Ellos opinan que éramos malos marineros, ellos opinan que no teníamos artillería, ellos opinan que nuestros barcos no eran buenos, ellos opinan que el plan tenía grandes errores en su planificación, pero todos son estados de opinión. Y el tema de la historia de la Armada, no me gusta decir Armada Invencible, pero hay que decirlo porque es lo que verdaderamente conoce la gente, ¿no? Pero el tema de la Armada siempre fue una cosa que me fascinó. Y desde muy pequeñito empecé a buscar información sobre esto y a trabajarlo y a estudiarlo, hasta que llegó un momento que me di cuenta de que a través de mis conocimientos técnicos habría muchas cosas que se podrían explicar sin estados de opinión y fundamentarlo bajo la técnica y bajo el conocimiento de la ciencia. Entonces, el libro prácticamente es una tesis que es una réplica a los señores Geoffrey Parke y Martin Collins, además de algunos otros historiadores más, sobre todo a Corbett del siglo XIX, que fue el que generó esta leyenda sobre las cosas que pudieron ocurrir en ese verano del 88, ¿no? Y el libro pues fundamenta, justifica si nuestros barcos, desde el punto de vista estudiado técnicamente, si eran verdad que eran tan malos, si nuestra artillería era verdad que era tan mala o no. Y eso fue lo que me impulsó a escribir con toda la documentación, siempre documentos del siglo XVI con los que yo estuve trabajando, más todos los libros de historiografía inglesa que conseguí, pues desarrollar esta tesis, que lo que hace es sencillamente rebatir uno por uno todos los estados de opinión todos los estados de opinión que la historiografía inglesa durante varios siglos ha ido sacando, y contra lo que es el sentimiento español, por decirlo de una forma. Por eso este programa pues se llama así, Polémicas de la Invencible. O sea, vamos a ir punto por punto, vamos a ver qué pasa ahí en cada uno de esos puntos en los cuales pues la historiografía, pues la más generalizada, yo no, ya ni me meto en la inglesa, pues ha dicho, incluso alguna española pues van diciendo, comprando eso en lo inglés. Bueno, Pues para este programa no solamente vas a estar tú, porque tenemos aquí a Hugo Cañete, arroba Hugo A. Cañete en Twitter, que también lo podéis encontrar en Grupo de Estudios de Historia Militar, gem.es. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Sierra España. Por fin estamos grabando este anhelado programa. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas, Hugo, cuando recibimos aquel comentario? Sí. Y decíamos, madre mía. Sí. Incluso lo publicamos en el GEM también. Sí, sí, efectivamente, sí. Es cierto. Porque era tan bueno que te pedimos permiso, Antonio, para, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya estamos aquí para dar, pues para compartir con los oyentes, pues ese conocimiento que tienes, Antonio Luis. Y bueno, pues voy a terminar de presentar el programa y ya nos metemos en harina, que estamos deseosos, ¿verdad? Bueno, el que les habla, Goyix, arroba Goyix, /Salduero, y que a todos nosotros nos podéis encontrar en tanto en Twitter, en Facebook, en Google Plus y en Pinterest, que tenemos un email, info@istoca.com, para que nos escribáis lo que os apetezca. Y bueno, que cualquier cosa que necesitéis está en nuestra página web, cualquier información, método de contacto, está todo en istocast.com. Allí mismo nos podéis dejar audios y bueno, pues tenéis a vuestra disposición, os recordamos que podéis ayudarnos con las camisetas de Duck Belly de Istocast. Bueno, y además es que Duck Belly tiene un montón de camisetas de temática histórica y bélica que molan un montón. Yo acabo de ver una del T-34 impresionante que hará la delicia de los prosoviéticos. Bueno, aprovechamos como todos los programas pues para mandar saludos, y en este caso mandamos saludos a, pues como tiene algo que ver y como hace poco que saludamos a los de Inglaterra, pues vamos a saludar a nuestros oyentes irlandeses o los españoles que estén en Irlanda, que no son pocos. Bueno, también deciros que nos podéis escuchar, si sois irlandeses o de cualquier parte del mundo, si estáis en Ulan Bator, pues también nos podéis escuchar con la app de Istocast para Android. Y bueno, si no tenéis Android, tenéis Apple, pues siempre podéis escucharnos pues con la aplicación de iVoox, tanto para Windows Phone como para ese mundo Apple. Y bueno, si os han gustado los 110 capítulos anteriores y este en concreto, si os gusta, pues nos podéis dejar un comentario en iTunes o un 5 estrellas o un me gusta y un comentario en iVoox. Bueno, lo que prefiráis, la verdad. Siempre os estaremos agradecidos. Y bueno, pues ya, sin más, no me queda más que meterme en harina. Vamos a ver, introducción. Antes de... vamos a hablar un poco, porque si nos vamos a meter con las polémicas de la Invencible, lo lógico es que expliquemos un poco, así, muy rápidamente. Si yo me salto algo, me lo decís, ¿eh? Pero voy a hablar de memoria, directamente. Como lo que se me ha quedado rápidamente de los hechos de la Invencible. Pero el que se quiera meter más, en el Istocast 32 de la Armada Invencible... Istocast 32, Armada Invencible, ahí tratamos en profundidad, creo que son unas dos horitas y pico, pues este tema, creo que estaba Víctor San Juan también, y bueno, pues ahí tenéis pormenorizadamente cosas de las cuales aquí pues simplemente vamos a tratar algunos aspectos, porque es lo que no podemos volver a explicar toda la historia de nuevo. Bueno, yo simplemente os explico un poco muy rápidamente los hechos. No me voy a meter en por qué se hace la armada. Eso, si quieres, Hugo, yo creo que lo llevas tú mejor. Pero básicamente se prepara una armada o una flota, ya lo veremos. Se prepara una armada que va a partir de Lisboa. En principio va a estar don Álvaro de Bazán a su mando. Álvaro de Bazán muere. Toma el mando Medina Sidonia, y el plan era el siguiente: tenían que contactar pasado el Canal de la Mancha con los tercios que estaban en Flandes, que estaban al mando de Alejandro Farnesio. Tenían que llegar hasta allí, embarcar los tercios, poner pie en Inglaterra, y ahí, pum, se acabó Inglaterra. Ese era el plan inicial. Bueno, pues esa armada sale con un montón de vicisitudes, tarde, en fin, con, bueno, en fin, con dificultades, porque además es una armada bastante grande, y llegan al Canal de la Mancha, a la altura de Plymouth. Pues bueno, en principio parece ser que estaba la armada inglesa en Plymouth, los podían haber sorprendido, pero tenían órdenes muy directas de ir a embarcar a los tercios de Alejandro Farnesio y pasan de la armada inglesa. ¿Qué pasa? Que bueno, pues ahí hay una serie de escaramuzas, tal, tal, tal, y cuando llegan allí a Flandes, pues por problemas logísticos de simplemente de comunicaciones, es imposible que lleguemos allí, no, o sea, problemas que superan casi prácticamente las posibilidades que habían en esa época, bueno, pues no logran contactar los tercios que estaban en Flandes con aquella armada. Los ingleses, cuando esa armada estaba si me equivoco me lo decís, cuando estaban ahí en Gravelinas, pues preparó una serie de brulotes para quemar aquella armada. Bueno, la salida es un poco desorganizada, y bueno, pues hay un combate ahí que, bueno, pues podemos decir que tampoco, que es inconcluso, ni tampoco supone un descalabro para ninguno de las dos armadas. Pero bueno, se da la opinión, pues, que la empresa que no se ha podido hacer y que ha fracasado. Entonces lo que van a hacer es dar la vuelta a lo que serían las Islas Británicas y volver por el lado de Irlanda a la península. Lo que pasa es que, bueno, pues como explicamos en el Histocast 32 de la Armada Invencible, pues por las necesidades, creo que era de agua, y las penalidades que tenía parte de la armada y tal, pues volvieron demasiado cerca de Irlanda y bueno, pues tampoco las tempestades les permitieron navegar lo felices que tenían que haber sido, y ahí se produjeron un montón de naufragios y bueno, pues ahí quedó la Armada Invencible y regresaron a Santander. No sé si me he dejado algo o queréis apuntar algo, pero más o menos creo que lo he pintado un poco a grosso modo, con brocha de pintor de paredes. Bueno, yo creo que en líneas generales se ha desarrollado lo que fue la... Es simplemente para que la gente lo tenga así como enmarcado, nada más. Pues sí, ahora nos vamos a meter más. Exactamente, y nos vamos a meter después al final en las causas, ¿no? Que yo discrepo un poco sobre las causas de por qué el plan falló, pero lo hablaremos, ¿no? Lo hablaremos cuando llegue su momento. Es cierto que el desarrollo fue en ese sentido, pero quizá lo que más o lo que deberíamos de tocar es lo que se desprende de qué fue el resultado de esto. El resultado fue un fracaso geopolítico de una planificación geoestratégica de la defensa nacional española de aquella época, ¿no? Pero es que a raíz de ahí es donde ha venido esa leyenda, donde resulta de que para justificar esa supuesta victoria inglesa se basa en que nosotros, los españoles, los que nos representaban en aquel momento como parte de lo que sería España o el imperio o las distintas coronas de Felipe II, ¿no? Pues se fundamenta en que éramos unos ineptos manejando la artillería, marinando los barcos, con unos arcaicos procedimientos de combate y que por ello nos infligieron un gran castigo. De hecho, en ese programa de la BBC dicen que le dieron una gran paliza. Así dice un historiador inglés, nos dieron una gran paliza. Bueno, pues este estado de opinión pues siempre se ha sustentado a causa de que nuestros enemigos eran gente más preparada, con mejores conocimientos técnicos de sus barcos, de su artillería, y además avalado por el desarrollo de un arte de combate naval que superaba lo conocido hasta el momento. O sea, ellos habían desarrollado unas tácticas navales y una doctrina naval que nosotros nos habíamos quedado totalmente anticuados, ¿no? Y a raíz de eso, pues la Marina inglesa derrotó a la española. ¿Y qué hizo? Pues la desplazó de los mares, frenó la expansión española de nuestra colonización, y todo gracias a eso, a que tenían mejores barcos, a que eran mejores marineros, mejores mandos, mejor artillería, mejor táctica naval y, sobre todo, un intelecto sajón superior al latino. Para los británicos, el poder naval hispano se fumó en una semana, hasta el punto de que ellos cifraban las naves españolas perdidas en más de 60 unidades, ¿no? Esa es la leyenda que más daño nos ha hecho, porque si ahora vemos la realidad de cómo finalizó todo el asunto, o sea, no nos dedicamos a lo que pasó en el verano de 1588, sino vemos el contexto desde 1585, que es cuando se empieza esa guerra no declarada, hasta el 1603, que es cuando se da por finalizada, y el 28 de agosto de 1604 en Londres se firma el tratado correspondiente, pues resulta que veremos que los logros que se consiguió al finalizar la guerra, lo único que hizo el fracaso de la empresa de Inglaterra fue sencillamente alargar la guerra en 16 años, porque los logros que se pretendía se consiguieron con ese tratado. Y para los ingleses, de ahí emana que ellos empezaron a hacer la primera marina oceánica, de ahí emana que empezaron a tener el dominio de los mares, y de ahí emana que empezó la decadencia española, que como veremos eso no fue así. Si queréis comentar algo, Hugo. Sí, bueno, yo creo que deberíamos empezar también un poco por ver qué nos ha traído hasta aquí y el por qué, porque este programa estaba programado, pero no para precisamente para esta fecha, que es el programa de la BBC, ¿no? Yo creo que todavía no hemos hablado de él. Bueno, lo habéis mencionado brevemente haciendo un pequeño spoiler. Entonces, claro, es que si no, no se entiende. Precisamente Antonio Luis y yo comenzamos el programa con lo de la BBC, porque es que ha habido un documental de la BBC que se ha emitido en, si me equivoco, porque yo no lo he visto, pero si me equivoco me corregís, un documental que se ha emitido en televisión española, ¿no? Y ese documental, pues, nos venía a, pues, como decía Antonio Luis, pues que éramos unos patanes que nos habían pateado el culo, básicamente. Y entonces, a raíz de la indignación de ese documental, pues, oye, se propuso hacer este programa y rebatir cada una de esas cosas, y después hablaremos de ese documental y bueno, pues lo desmontaremos y lo criticaremos, pues debidamente si hay que criticarlo. ¿No os parece? Estupendo. Perfecto. Es así, pues así nació este programa, ¿no? Sí, bueno, este estaba programado, pero es que ha producido tanto malestar y ha levantado tantos callos. Era el momento de sacarlo. Era el momento de sacarlo. Yo tengo que admitir que el tercer capítulo, pese a que Antonio Luis me ha insistido mucho en que lo vea, ya no he tenido, no he podido verlo. Vamos, el valor de verlo, ¿no? Yo os comento de que mi indignación fue tal que ese fin de semana pues escribí una carta a Televisión Española. Con eso os digo todo hasta donde llegó mi indignación y pues estoy esperando que alguien me responda. No tengo respuesta sobre el tema, pero suelen responder, ¿eh? Y tardan, ¿sí?, un poquito, pero suelen responder normalmente. Sí, pero tampoco te hagas ilusiones, te van a responder una cosa polite. Copia y pega, ¿no? Copia y pega, ¿no? Te van a responder un polite. Modelo 15B de respuesta soterrada. Bueno, no, a ver, es un poco indignante que encima un ente público y dentro de ese ente público una cadena que está especialmente enfocada hacia otros temas que no son los de, pues, los que la mayoría de la audiencia demanda, que para eso está la primera, es decir, un documental que se emite en la segunda y además con el agravante de que le han dado una campaña publicitaria bastante grande con anuncios en todas las parrillas y a todas las horas para que luego nos vayan a emitir este programa, que hombre, algún filtro debería haber en el ente público, que es el garante de que haya una difusión cultural en España y además que se paga con nuestros impuestos. Bueno, nosotros, como también, nosotros también facilitaremos el link para que vosotros veáis de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, lo pondremos en la bibliografía simplemente para que lo tengáis ahí y sepáis de lo que hablamos. Bueno, pues ya nos has explicado un poquito de por qué escribiste ese libro y por qué estamos aquí. Entonces, yo creo que tampoco tenemos que ahondar demasiado en ello. Pero vamos, si yo te pregunto por qué escribiste el libro, ¿me puedes añadir algo más a lo que ya nos has contado? De repente, como dijiste, me voy a poner a escribir un libro de esto. No, bueno, no fue exactamente así. Como te dije, esto fue un tema que a mí me atrajo mucho desde pequeño. Con 6 años mi padre me contó la anécdota de la Armada Invencible. Y mi padre me decía que eso era mentira, que habían sido los vientos los que habían derrotado a la Armada y no los ingleses, ¿no? Y eso que yo dejó mucha huella en mí. Y en la década de los 80 del siglo pasado, cuando ya finalicé mis estudios académicos y empecé a trabajar, y había hecho mi servicio militar en la Armada y demás, pues se iba a festejar el 400 aniversario. Y a raíz de ese 400 aniversario empezaron a publicarse bastantes libros. Y sinceramente, aquello me atraía tanto que yo ya tenía cierta posición estable porque trabajaba, que empecé a adquirir todos esos libros que estaban saliendo, ¿no? Y hubo dos libros en concreto que me dejaron mucho huella en mí. Uno es La Gran Armada, de Geoffrey Parker y Colin Martin, ¿no? Porque estos señores venían a darnos una de cal y otra de arena. Por un lado, la historia, según ellos, no había sido como se había contado en el siglo XIX, pero no dejaba de dejarnos la cara de tonto de lo mal que lo habíamos hecho, ¿no? Y por otro lado, leí el libro de Ricardo Cerezo, Las Armadas de Felipe II, ¿no? Donde él exponía una tesis un poco más real, más contradictoria, podríamos decir, más desde el punto de vista español, que me hizo dudar mucho de lo que los señores Colin Martin y Geoffrey Parker habían escrito. Pero hay otro tercer libro de otro historiador español que lamentablemente falleció el año pasado, hace 2 años, José Luis Casado Soto, que publicó un libro que eran los barcos del siglo XVI de la Armada Española, ¿no? Un libro para un historiador, pero con cierto semblante técnico, en el cual demostraba que la tecnología española de construcción era superior a la inglesa, y él rebatía con bastante argumento, si no desde un punto de vista técnico, toda la historiografía inglesa. A partir de ahí, de leer esos libros, a mí me entró mucho apetito por conocer cada vez más. Y bueno, en la década de los 90 no es como ahora la facilidad que tenemos para Internet, para buscar documentaciones, para entrar en archivos y demás, pero a medida que avanzaba la década de los 90 y la década del 2000, yo me fui adquiriendo de una gran cantidad de libros, de artículos, de documentos históricos, que son lo que más ha avalado mi trabajo, ¿no? Y llegó un momento que era tanto lo que yo había desarrollado para yo tener conocimiento, que bueno, que un día, no sé, se me cruzó los cables y dijo, esto lo tengo yo que pasar a papel. Me tiré 3 años y medio escribiendo, pasando todo a papel, y de aquí nació la necesidad de que yo sentía de demostrar que todas estas leyendas que se habría quedado por la historiografía inglesa y bastante aceptada por cierta historiografía española, se le podía dar una réplica. Bueno. Eso fue el... ¿Y por qué te interesaste primero, Antonio Luis, por la navegación y las formaciones de combate, o directamente por la artillería? Fue un trabajo prácticamente paralelo, porque una cosa te llevaba a la otra. O sea, tú no podías justificar la artillería que se utilizaba si no podías justificar la plataforma que llevaba esa artillería, su vector, ¿no? Entonces, justificar que por qué no se podía llevar cañones de 2.500 kilos, ¿eh? En ciertos barcos, y por qué la tasa media de disparo tenía que ser de 11 libras, que vienen a ser unos 5 kilos, había que justificarlo. O sea, una vez conociendo la artillería, eso te llevaba a determinar que había un vector, que eran los barcos, que justificaba por qué no se podía poner más artillería, porque habréis escuchado hasta la saciedad de que la gran ventaja de la marina inglesa... Después me vais a hacer una pregunta de entre la diferencia entre Armada y Marina. Por favor, Goyo, después me lo pregunta. Es un quizcas que he hecho, pero continúo. Sí, sí. Os decía de que ¿por qué la Marina inglesa tenía muchísimos cañones pesados que la española no lo tenía? Que tenía muchísimos cañones de largo alcance y que la española no lo tenía. Y la verdad, que haciendo el estudio estadístico de la artillería, solamente el 6% de los cañones eran superior a 29 libras. Solamente el 6% de los cañones. Fijaros ya la gran desfachatez historiográfica, decir la gran superioridad de cañones cuando sumando cañones ingleses, sumando cañones españoles, solamente el 6% eran cañones de más de 29 libras. Es cierto que los españoles tenían menos que los ingleses. De hecho, os doy los datos porque lo he estudiado. El 3,9% eran ingleses y el 2,1% eran españoles. Pero estamos hablando, hacer la cuenta entre 2.000 cañones, multiplicar por 6 y veréis la cantidad de cañones pesados que había. Cañones pesados que la misma historiografía inglesa, no ya la misma historiografía inglesa, si los mismos actores como Raleigh, ese gran ladrón de mar, los denominó como ceros y espantapájaros. Ceros porque no tenían munición para cargar y espantapájaros porque estaban mirando al aire sin poderse disparar. Porque otra de las grandes, retiro. Otra de las grandes cosas que nos han hecho llegar es que tenían muchas municiones y disparaban. Eso es falso. Hay un documento inglés, del cual yo he tenido la oportunidad de poderlo analizar, y los cañones pesados ingleses solamente llevaban 15 balas, mientras que los españoles llevaban 50. Entonces, cuando se habla de artillería, no solo hay que hablar de a la distancia a la que disparo, con qué cantidad disparo, sino el sostenimiento de ese fuego artillero. Los cañones ingleses en Gravelina dejaron de disparar porque no tenían munición. Y lo dicen los propios protagonistas. Estoy citando a Raleigh. Mi inglés no es muy bueno, me perdonáis, pero yo creo que Hugo me podría corregir la pronunciación. No hace falta, no entendemos. Pero yo sí te voy a interrumpir, porque nos estás haciendo spoiler de todo. Vamos a... Es que es cierto. Todas estas cosas son las que vamos a hablar ahora. Entonces, como tú eres metódico, vamos a hablar una a una en orden. Venga. ¿Te parece? Venga, estupendo. Si no, reventamos el programa. Sí, vale. Sí, de acuerdo, perdón. Bueno, vamos a empezar ya con las polémicas o leyendas. A mí me gusta llamarle polémicas, porque bueno, aquí pues dan para un lado, para otro, pero bueno, también después veremos por qué le podemos llamar leyendas y por qué les pones tú en el libro las leyendas como parte de la leyenda negra de la arma invencible. Vamos a empezar con la primera. El plan del rey. ¿Qué es esto del plan del rey? ¿Plan era del rey, literalmente, o qué pasa aquí? Bueno, vamos, el plan se le ha atribuido al monarca, se le ha atribuido a Felipe II, ¿no? Y se le ha atribuido porque había que buscar una cabeza de turco, entiendo yo, de quien fijar este fracaso, ¿no? Y quién más que Felipe II, que representaba en ese momento... pues la monarquía más potente, o sea, en términos actuales, la potencia global del momento, que dictaminaba la economía, dictaminaba la situación política y dictaminaba el orden mundial, ¿no? Entonces, Felipe II pues ha sido tomado sencillamente como esa cabeza de turco. Mira, el plan tiene varios autores, y es al final Zúñiga, su consejero, el que verdaderamente le presenta el plan, pero el plan tampoco es de Zúñiga. Resulta de que cuando el rey toma la decisión a finales de diciembre, en concreto el 29 de diciembre de 1585, de acometer la empresa de Inglaterra, pues él acude a sus máximos generales, pues su capitán general del mar, que era el marqués de Santa Cruz, y el capitán general de la tierra, del ejército de tierra, que como sabemos estaba en Flandes, de gobernador, que es Alejandro Farnesio, ¿no? Estamos hablando de Alejandro Farnesio y el marqués de Santa Cruz, que era don Álvaro de Bazán. Exactamente. Estamos hablando de estos señores que son los que primero, cada uno con subvención terrestre, hacen su plan. Ellos cada uno dictaminan su plan. Y entonces, para Álvaro de Bazán, el plan era prácticamente un plan marino. Era una ofensiva marina con una gran potente armada, con más de 500 navíos, donde él pretendía desembarcar al oeste de Inglaterra. De hecho, el documento que elabora Bazán no desarrolla exactamente cuál es el plan el plan militar de lo que él propone. Solamente lo que hace es un buen estamento logístico, diciendo todas las naves que había que hacer, la artillería, los soldados que le hacían falta y demás. Pero bueno, en aquella época existía dentro de la inteligencia española ciertas informaciones, la cual yo pude consultar, y el mejor sitio, al parecer, por donde se podía desembarcar era en Milford, precisamente en el estrecho galeico o mar galeico, como le llaman ellos, ¿no? Y después estaba la idea que preconizaba Alejandro Farnesio. Era una idea revolucionaria, como no podía ser un militar tan revolucionario como aquella época, que era hacer una operación relámpago, hacer una operación de relámpago entre 8 o 10 horas, cruzar el paso de Calais con su ejército, unos 30.000 soldados, a raíz de 250 barcas de desembarco, más una serie de buques de guerra que él se iba a proporcionar, y sorprender a los ingleses. Bien, ese era el plan. Pero en esto que entra un señor que tiene mucha importancia en la historia española, que fue militar y terminó siendo fraile, que es Bernardino de Escalante. Entonces, Bernardino, en junio del 86, escribe al rey y le propone un plan. Y le dice que para acometer lo de Inglaterra, lo mejor era hacerlo en dos fases. Dos fases que se tenía que diferenciar en un par de meses. Primero, una armada debería de desembarcar en Irlanda y generar allí una cabeza de puente y hacer que los irlandeses se rebelaran contra la corona inglesa. Coger varios puertos y desde ahí hacer que la armada española empezara a hacer penetraciones en el Canal de la Mancha. ¿Por qué tenía que hacer penetración en el Canal de la Mancha? Esto es muy importante. Porque el dominio del Canal de la Mancha, el dominio del mar litoral del Canal de la Mancha, los españoles lo habían perdido en la década anterior, en dos batallas que se produjeron varios meses contra los holandeses, la del mar interior y la de Bergen-op-Zoom. Allí la Armada española perdió ese dominio del mar y prácticamente el Canal de la Mancha era propiedad de los mendigos del mar, de los piratas ingleses y de los piratas franceses. Entonces, este hombre lo que proponía es decir, tenemos que primero conseguir el control del mar. Y cuando tengamos el control del mar, entonces la armada avanzará hasta el paso de Calais y recogerá a todas las tropas de Farnesio y la lanzará hacia el Cabo Margate, ¿no?, que era donde se preveía desembarcar. Esa idea la da Bernardino, y esa idea es la que se va a plasmar en los primeros planes de operaciones. O sea, Zúñiga, cuando él concreta su plan, precisamente lo que completa es eso: desembarcar en Irlanda, apoderarse del control marítimo del Canal de la Mancha y después realizar el desembarco. Y él daba unos dos meses de finalización. De hecho, cuando el rey pide que se haga lo de la empresa de Inglaterra, el rey lo pide con tanta brevedad que quería hacerlo en el verano del 86. A lo cual su consejo de guerra y todo le dicen que es imposible. Y de hecho, Zúñiga lo que hace es posponerlo para octubre-noviembre del 87. Eso explica el nerviosismo y la impaciencia que Felipe II tendrá durante el verano del 87, porque como sabemos, en el verano del 87 no se pudo llevar a efecto la operación y tuvimos que esperar hasta el año 88, que también tiene su explicación por lo que fue, ¿no? Y también es cierto que la operación definitiva, la final, no es el plan de Zúñiga, sino es una versión que se hace en el 14 de septiembre del 1586 y que obedece a otro planteamiento. A otro planteamiento porque Farnesio dio mucha oposición a que la Armada primero se dirigiese a Irlanda, a conquistar a Irlanda. Él pensaba de que si se hacía guerra en Irlanda, en Inglaterra, se iban a hacer más armamento, se iban a llamar a más soldados de Alemania, de protestantes, y que entonces al final lo que se iban a encontrar era con una fuerte oposición tanto en Irlanda como dentro de la isla de Inglaterra, ¿no? Entonces él se opuso y el plan tuvo varias variaciones de decir, bueno, pues no vamos a Irlanda y vamos a conquistar la isla de Guay. Y también Farnesio se opuso a que se conquistara la isla de Guay. El problema es que Farnesio se da cuenta que el plan que él diseña no se va a poder llevar a efecto. O sea, él se basaba en el secretismo. O sea, tenía, él planteaba una operación muy, muy secreta por la cual iba a cruzar de noche en 8 horas todo su ejército. Y él se da cuenta que eso es imposible. Y además se está dando cuenta de otra cosa, de que cada vez los rebeldes holandeses están controlando más lo que es el mar litoral de Flandes. Y le pide al rey que necesita una armada que le ayude a cruzar. Entonces, esa petición es la que hace modificar el plan en 14 de septiembre del 86 y el plan va a terminar como se va a conocer. La armada tiene que llegar al paso de Calais, tiene que hacer una cabeza de playa en la zona de Cabo Margate y a la vez que hace esa cabeza de playa tiene que limpiar y negar el espacio marítimo a la flota inglesa para que con esa negación pueda salir Farnesio con su flota de desembarco y, muy importante, con su armada, porque Farnesio tenía una armada de 60 barcos de guerra que no los utilizó. Eso lo comentaremos después cuando las causas. Y el plan quedó al final de esa forma, ¿no? Tuvo variaciones también, porque sabéis que cuando liquidan a la reina de Escocia, también se pensaba que en Escocia iba a haber un levantamiento contra los ingleses, y entonces en ese momento Felipe II intentó de acelerar el paso y cambiar un poco el plan. El plan no era cambiarlo, era sencillamente que a la vez que se ejecutaba el español, intentar reforzar a los escoceses para que invadieran por el norte. Precisamente hace poco hablamos, de hecho, publicamos un histocast en el cual hablamos de cómo invadir Inglaterra, y se ven, es el histocast 109, o sea, es decir, hace dos histocasts, y hay un montón de planes de eso, pues aprovechar rebeliones en Irlanda, en Escocia, y mientras el golpe bueno viene por el sur, y yo entiendo que metieran prisa porque acababan de ejecutar a la reina escocesa, pues lo suyo es aprovechar el malestar que hay para darle por todos lados a Inglaterra. Se explica, ¿no?, de esa manera. Hugo, ¿tú quieres comentar algo de esta primera polémica que acaba de... pues es claro que se la atribuyen todo al rey. Sí, no, a mí me parece fantástico. Es un aspecto que a lo mejor quedó un poco oscuro en el otro histocast, y que ha quedado perfectamente hilvanado. De hecho, da el dato, que ya lo hemos discutido nosotros también alguna que otra vez, de que Farnesio efectivamente tenía una armada con buques de guerra, cosa que yo desconocía. O sea que sí, la verdad es que se van atando muchos cabos. Cuando... Y además con nombres, ¿eh? O sea, porque no es, no, bueno, había un plan, no. Este plan era de fulanito, esto era de no sé quién, este era de no sé cuántos, y al final se optó por esto, ¿por qué? Por esto, por esto y por esto. O sea, que no es así vaguedades, sino... Sí, sí, sí. Después, cuando, si os parece bien, cuando hablemos sobre las causas, os comentaré dónde estaban todos los barcos de la guerra de Farnesio. Perfecto, fenomenal. Bueno, te voy con la siguiente polémica. A ver, me decías que te recordara, que te preguntara si era armada o era marina, o armada o flota. O... No, me gustaría hacer un comentario sobre lo que es armada, flota y marina. Fenomenal. Me parece muy apropiado, porque yo soy el primero que lo utiliza indistintamente y de mala manera. Exactamente. Hoy en día, en el siglo XXI, hablar de flota, prácticamente hablas de flota y se dice la flota de guerra, sabes que te estás refiriendo a la flota. En rota está la flota, en Estados Unidos tiene la séptima flota, la sexta flota, pero también Pescanova tiene una flota. Pero los conceptos de armada, y que muchas veces se coloca ese nombre propio, decir la armada de Estados Unidos, o la armada francesa, o la armada inglesa, yo no estoy muy de acuerdo con esos títulos. Yo creo que el título de la armada es exclusivamente española, y os voy a explicar por qué. Mirad, retrocediendo mucho al siglo XIII, la primera mitad, cuando el rey Don Fernando el Santo conquistó Sevilla ya por el 1248, creo recordar que fue, o si no fue 48, estuvo casi por ahí, a Sevilla le dieron unos fueros, ¿no? Le dieron unos fueros como tenía la ciudad de Toledo. Pues mirad, ¿os acordáis que en la época medieval los reyes llamaban a a los que le hacían rey, llamaban a sus nobles, por decirlo, y los nobles formaban sus huestes de armas, de armamento, o sea, sus peones, sus jinetes, eran las huestes que se armaban. O sea, cada rey cogía a sus vasallos, los convertía en peones y armaba una hueste para ir a servir al rey en la guerra. Pues cuando se toma Sevilla, en los fueros que se le dan a Sevilla, como Sevilla, sabemos que es una ciudad interior, pero gracias a que el Guadalquivir es navegable, era prácticamente una ciudad con cara al mar, pues dentro de esos fueros le dan la posibilidad a los sevillanos de formar huestes en el mar. Huestes en el mar. O sea, le está diciendo que podían coger barcos y armarlos. De ahí viene la terminología en los siglos posteriores, donde se viene a decir que el rey mandaba mandar, juntar y formar armada. O sea, lo que se estaba diciendo es, como no existían barcos de guerra propiamente dicho en aquella época, a excepción los adecentáis para que estén armados, y así esas huestes que ha formado para armar están armadas, y de ahí viene la palabra armada, ¿no? Exactamente. Y de ahí viene la palabra armada. Por eso, en los siglos posteriores, el rey mandaba juntar armada o sumar armada. Y de ahí viene el nombre de la Armada Española, que no es lo mismo que la Royal Navy. Es totalmente distinto. La verdad, qué bonito, ¿eh? La verdad es que no... Me imaginé que podía ser algo así, o sea, de armar una serie de barcos, pero ver el origen, que es tan terrestre, ¿verdad? Sí. Es muy bonito. Pues en realidad armada ya forma parte también del vocabulario inglés, es una palabra inglesa que es sinónimo de flota. Exactamente. De hecho, ellos lo utilizan mucho, por ejemplo, para denominar a las grandes formaciones de bombarderos de la Segunda Guerra Mundial. Mira, eso es una buena lección. Sí, sí, en los textos ingleses, cuando dicen, pues, a lo mejor el bombardeo sobre Dresde, pues venía una armada de Lancaster y dos armadas de B-17. Y utilizan la palabra armada textual. Como guerrilla. Como formación, sí, guerrilla, otra, sí. Mira qué bonito. Bueno, no sé si queréis comentar algo más de esto. ¿Por qué lo consideras una polémica? Te voy a decir por qué lo considero una polémica. Bueno, espérate, nos falta marina. Nos falta la palabra marina. Bueno, sí, la palabra marina es el resto de las armadas. O sea, lo que nosotros trasladamos a referirnos a la armada francesa no es la armada francesa, es la marina francesa. Uh-huh. ¿Sí? Porque tenía que ver con el mar. Viene ya de la sección de mar, de la marina francesa. La marina inglesa, la traducción de Royal Navy, es la Real Marina, no es la Real Armada. Uh-huh. Y esa es la diferencia. La armada es una cosa propia de designación. Sería que se la origina. Marina española, ¿no? Exactamente, la Marina española. Es más, os voy a decir una cosa. En los años 60, en los años 60, 70, y quizá haya metido en los 80, sobre todo en los 70, 80, a los que sean avioneros, se acordarán con los Harriers que ponía la palabra marina. La ponía en las alas, lo ponía en el fuselaje marina. Pero la Armada reacciona y cambia esa palabra, y si visitáis hoy en día el Juan Carlos I, veréis que cualquier el Harrier, o bien un Bell, o bien un Sikorsky, verá que pone Armada. Y se llama el arma aérea de la Armada. Qué interesante. Curioso. Sí, sí. Bueno, pues ya sabéis, para no la flota de guerra, ¿no? Bueno, pues lo que sería la flota de guerra extranjeras, todas son marinas. La flota puede ser de guerra o no, y la armada es la marina española, o sea, la flota de guerra española. Es la distinción, ¿no? Correcto. Pues, ¿por qué lo has traído ahora sí? ¿Por qué lo has traído como polémica? Pues mira, lo traigo como polémica porque una de las cosas que todos los títulos grandilocuentes que existen sobre este tema es la Gran Armada, ¿no? En el siglo XIX era la Armada Invencible. En el siglo XX, cuando se celebra el 400 aniversario, se suaviza este escarnio contra los españoles y se quita la Armada Invencible, y entonces la historiografía inglesa viene hablando de la Gran Armada. Claro, Gran Armada pues da la impresión de que estamos hablando de una armada con muchísimos barcos, de un potencial grandísimo, y claro, la Armada, según el recuento que se haga en Lisboa o según el recuento que se haga en La Coruña, pues salió con 131 barcos o salió con 127 barcos, ¿no? Claro, la pregunta es si eso era una armada o no era una armada. Fue una de las primeras preguntas que me hice. Y probablemente se pueda pensar que es intrascendente esa pregunta, pero bajo la perspectiva inglesa esa pregunta no es intrascendente. Y os lo voy a decir por qué. Mirá, si la Marina inglesa se enfrentó a una flota de naves mercantes y no pudo desintegrarla durante su singladura por el canal, y en Gravelina no consiguió apresarle ni enviarla al fondo, deja mucho que desear la capacidad combativa de sus naves, de sus tácticas y de sus hombres. Por el contrario, si fue una armada, está justificada la imposibilidad para desbaratar la formación española y el escaso rendimiento del combate de Gravelina, puesto que se trataba de un tú a tú, o sea, de una armada a otra armada, conformidad en el navío y combatiente, y en cuyo caso la acción de los marinos ingleses, esos perros del mar, se eleva a la categoría de hombres audaces, capaces, inteligentes, combatientes fríos que dominaban la técnica, la táctica, el conocimiento sobre su enemigo, todo ese conjunto de virtudes que moldean a los héroes. En caso contrario, si aquello era una flota de barcos mercantes, no estuvieron a la altura del problema y pasaron de piratas a mediocres combatientes sin tácticas ni técnica. Entonces es muy importante discernir si lo que los españoles enviaron fue una armada o fue una flota. Esto ha sido estudiado por varios historiadores, entre ellos Cerezo. Ricardo Cerezo, para él estamos hablando del orden de unos, de esos 130 barcos, estamos hablando del orden de unos 60 y tantos buques de guerra, ¿no? Y por José Luis Casado Soto, para él está dentro del mismo orden. Pero yo no estoy de acuerdo con ninguna de esas dos cifras, y en el estudio que se realiza y que se desarrolla en el libro, en mi libro, pues demuestro que solamente hay 49 barcos de guerra. O sea, de los 130 barcos, solamente 49 son verdaderamente barcos de guerra. Barcos que yo denomino barcos de armada, que son los galeones, las galeazas, barcos de primera línea de armada, que son las naos que se enmarcan, y después hay una serie de barcos que yo lo denomino barcos de segunda de armada, que son esos mercantes como las carracas italianas, que eran barcos de muy poca capacidad marinera, que también habían armado, pero que en realidad no respondían a lo que era el nivel o el concepto táctico de un buque de guerra para aquella época. De hecho, los números que se movilizan, de barcos que se movilizan por parte de los ingleses, es muy superior al número de barcos que movilizan los españoles. Tirando por lo bajo, las estadísticas inglesas hablan de 197 barcos. Y como hemos comentado, los españoles, en el mejor de los casos, llevaban 127. Pero es más, hay otras estadísticas que elevan ese número a 220 y tantos barcos. Y esto es muy importante comprenderlo, porque resulta que de esa cantidad de barcos que yo estoy comentando que movilizaron los ingleses, prácticamente 119 de ellos estaban entre 1 y 100 toneladas. 74 entre 101 y 200 toneladas. El resto eran pequeñas unidades de 400 a 500, de 500 a 600, de 600 a 700. Y esto viene a colación porque resulta de que donde verdaderamente la Armada Española o esa gran armada reunía su potencial estaba entre los navíos que pesaban de 300 a 800 toneladas. Y aquí se demuestra, con esta estadística que yo incluyo en mi libro, se demuestra una cosa muy clara. La Armada Española en el siglo XVI era una armada oceánica. Eran barcos cuya media estaba en los 400 toneles, mientras que los ingleses, la gran mayoría, estaban por debajo de los 200 toneles. ¿Por qué? Porque era una marina costera. Esa es otra de las grandes influencias historiográficas inglesas, que ellos se arrogan de decir que a partir de ese momento ellos eran una armada oceánica y nosotros dejamos de serlo, ¿no? En aquellos momentos la marina inglesa no tenía esa capacidad, los astilleros ingleses no tenían esa capacidad, y lo que construía eran barcos siempre por debajo de las 200 toneladas. Eso es muy importante porque la Gran Armada Española, como se denomina, se enfrentó con 49 barcos de guerra a más de 100 barcos ingleses. Y eso tuvo su interpretación en la batalla de Gravelina la tendrá cuando hablemos del rendimiento táctico de los ingleses. Bueno, pues aclarado el tema de la Armada y bueno, está lo que para ellos, claro, era importante considerar lo que era eso. Bueno, vamos a hablar de la indefinición del encuentro en el paso de Calais, pues que se le atribuye al rey, lo cual a mí me sorprende que alguien le atribuya eso al rey, no sé, que estaba a tomar viento. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede existir una polémica sobre esto? Bueno, la polémica debe de existir porque ahí es el punto donde fracasa precisamente el operativo. Hay, o sea, que pensar que llueve sobre mojado, que ya aprovechan y el punching ball, ¿no? Sí, más o menos llueve sobre mojado y siguen eso, insistiendo en que fue la indefinición de cómo se tenían que unir las dos armadas, es la gran indefinición por la cual fracasa. Mira, la verdad que hay que entender la empresa de Inglaterra, hay que entenderla de la siguiente forma. Esto es un gran operativo militar, y este gran operativo militar se divide en dos operativos, uno terrestre y otro operativo que es el marino. Cada uno tenía una misión muy bien definida dentro de lo que era la empresa de Inglaterra. El marino tenía, o sea, el operativo marino tenía que llegar sobre las costas de Calais, generar una cabeza de playa mediante un desembarco anfibio para el cual estaba designado Leiva mientras que Parma cruzaba, y a continuación tenía que limpiar todo lo que es el eje que une Cabo Margate con lo que es Gravelina, por decirlo, por tener una referencia. Ellos tenían que limpiar mediante el control del espacio marítimo para que en ese momento Farnesio pudiese cruzar. Ese era el operativo, y así es como hay que entenderlo cuando se describe como tal. Sin embargo, ese operativo efectivamente tenía dos espadas de Damocles encima, por decirlo de una forma, ¿no? Uno era, o el más importante, era que no había un puerto donde la flota española pudiese recuperarse de su navegación. Pero a eso se le había dado una solución. La solución que se le había dado era que se llevaba todos los suministros y avituallamiento suficiente y municionamiento suficiente para hacer sostenible la campaña durante varios meses. Se sabía que esa campaña no iba a durar varios meses. Se sabía perfectamente, por los ciclos de navegación que se conocían en la época, que estábamos hablando de semanas. No obstante, el avituallamiento era para 6 meses. No obstante, el municionamiento, que las ordenanzas españolas de aquella época establecían en 20 disparos por cañón, primero se habían subido a 30 por cañón y después a 50 por cañón. Entonces, el concepto del encuentro era la coordinación de los movimientos. La Armada tenía que llegar sobre Cabo Margate, hacer su desembarco y dejar a las urcas y a las carracas italianas sosteniendo esa cabeza anfibia, mientras que el resto de escuadras de galeones, la escuadra de Portugal, la escuadra de Castilla, la andaluza, Recalde con la vizcaína o la guipuzcoana, tenían que apoderarse del control marítimo de esos 40 kilómetros que separa una ribera de otra ribera. Cuando eso se estaba produciendo, Farnesio tenía que salir con sus flotillas de pleitas, de craisutas, todas esas flotillas lo tenía que salir, pero acompañado de, en teoría, los 60 barcos de guerra que tenía, esos 60 barcos de guerra que tenía que aumentar el potencial de la Armada. Y con eso era lo que se tenía que hacer el cruce. Entonces, lo importante de la operación era la coordinación. Tenían que quedar perfectamente coordinados. Parma tenía que tener sus tropas embarcadas y sus navíos de guerra puestos en la costa para nada más avistar por lo lejos a la Armada, él tener que salir. Y eso fue lo que no se cumplió. Tenéis que pensar lo siguiente: la Armada tenía una misión que era llegar al paso de Calais. La cumplió perfectamente. Durante todo el trayecto que hizo desde el día 29 hasta el día 7, solamente va a perder dos barcos. Los dos barcos que se pierden no son consecuencias de combate con los ingleses, son precisamente por dos accidentes que hay en distintas maniobras, y uno de ellos es por un sabotaje, ¿eh? Y uno de ellos es por un sabotaje. Solo se pierden dos barcos. Quiero que os mentalicéis. Mientras tanto, la Armada, ¿eh?, va con menos de 127 barcos ya, porque se han perdido algunos por uno, porque las galeras se tuvieron que volver, y en realidad la Armada entra con 119 barcos en el Canal de la Mancha. La Marina inglesa cada jornada va aumentando el número de barcos, intentando hostigar a la Armada española. No consigue hacer nada, sencillamente dos barcos que se pierden, y perdonad la reiteración, por accidentes. O sea, que la Armada su misión la cumplió, llegó al paso de Calais. ¿Pero qué le ocurre? Llega un momento de que otra de las coordinaciones muy importantes que Felipe II le dice tanto a Medina Sidonia como a Farnesio, es que tiene que haber una comunicación directa y constante. Medina Sidonia, desde que sale, empieza a enviarle pataches diciéndole que voy. Farnesio no le contesta. Cuando el día 4 de agosto están sobre la isla de Wight, Medina Sidonia no sabe qué hacer. Si irse a Cabo Margate con la Armada inglesa detrás y quedarse allí embotellada, y entonces haber sacrificado la Armada española, se hubiese sacrificado allí porque Farnesio no aparecía por ningún lado, o irse a las costas de Flandes española, que para mí fue lo más lógico. Porque si se hubiese metido en Cabo Margate, allí, en la desembocadura del Támesis, lo que le hubiese ocurrido es que sin la respuesta de Farnesio, sin la ayuda de Farnesio, allí sí que hubiese sucumbido la Armada española. Pero, sin embargo, ellos, él, asesorado por el piloto mayor y por una serie de pilotos de navegación, que algunos de ellos venían de Flandes, le dieron que el mejor sitio para fondear era Calais, y se fueron a Calais. ¿Por qué en Calais? Porque Calais está en una situación al exterior de los bancos de arena que forman los grandes ríos que desembocan en esa zona de ahí, como el Rin, la Esclusa, todos esos ríos generan unas grandes zonas fangosas que en la marea baja salen a flor de piel. Y entonces los galeones españoles ni las naves españolas tenían posibilidad de navegar por esos tránsitos. ¿Por qué? Porque su calado era superior. Las urcas sí tenían esa posibilidad. Entonces se concentra en Calais, por la sencilla razón de que Farnesio no está preparado el día que tenía que estar. Farnesio tuvo la primera noticia de que la Armada venía navegando el día 2 de agosto. Sin embargo, no estuvo preparado para el encuentro, ni tenía preparado a sus navíos de guerra, ni tenía preparado a sus barcas. Y ahí es donde se genera ese fracaso. La Armada española se tiene que sustentar en una rada abierta a todos los vientos, dominados por las corrientes del paso de Calais, que son muy fuertes, porque cuando se producen las mareas, al estrecharse ese embudo, ahí se producen corrientes de velocidad de 5 a 6 kilómetros que arrastran a cualquier barco. Y ese fondeadero era insostenible, pero era insostenible porque había fallado la posición que tenía que tener de salida Farnesio en el momento en que la Armada llegase a su punto. Esa falta de comunicación, de que Farnesio no le contestase a tiempo, a sabiendas de que ya le venía la Armada, fue prácticamente lo que dio al traste con el plan. Y lo que ocurrió después en Gravelina, pues lo comentaremos ahora después, pero ahí fue prácticamente lo que dio al traste. Esa falta de contacto, de que Farnesio no estuviese en el momento, en el sitio oportuno, tal como se le había dicho. Hugo quería comentar algo. Sí, yo aquí, llegado a este punto, tenía dos preguntas que hacerte, Antonio Luis. La primera es si es verdad lo que yo tengo entendido de que prácticamente la Armada que venía de España solamente tenía una oportunidad de hacer esa coordinación de la que tú has hablado, debido a los vientos que eran de componente, o sea, que soplaban, que empujaban a la flota hacia el norte. Es decir, una vez que pasaran, no podrían volver hacia atrás. Era, digamos, que una única pasada la que tendría que enganchar a Farnesio para que hiciera la operación de cruce. Perdida esa ocasión, irremisiblemente se iría desplazando hacia el norte sin poder darse la vuelta. Esa es una de las preguntas. Y la otra es, ¿por qué Farnesio no estaba preparado? Él cuenta en las relaciones que le manda el rey que para poder tener lugar esa coordinación y que él pudiera sacar sus barcos a la costa, él necesitaba tener el puerto de Flesinga y le pide permiso al rey para conquistar la plaza. Sin embargo, el rey se lo deniega Y yo creo que a partir de ahí, si Farnesio en el año 86-87 estuvo muy proclive a lo que es la operación de cruce del canal, en este verano ya estaba de uña, y la verdad es que en toda la epístola y todo el intercambio epistolar que tiene con el rey, básicamente se está viendo venir que no hay ninguna intención por su parte de cumplir su parte del plan. Entonces, ¿tú qué opinas de estos dos puntos? Bueno, mira, sobre la primera pregunta te diré que es una verdad a medias. Vamos a ver, los vientos dominantes efectivamente son, en esa zona son vientos que vienen del suroeste, pero no quiere decir que no cambien, sino sencillamente que son prevalentes, ¿no? Es verdad que si las corrientes también hay corrientes entrantes y corrientes salientes. Entonces, según las horas del día, el mar te saca o te mete. Pero la combinación con el viento es esencial. ¿Qué ocurrió esos días? Esos días lo que ocurrió es que el viento nunca roló. El viento, cuando ellos llegan el día 6, cuando llegan allí el día 6, el viento siguió soplando de la misma circunstancia. El 7 siguió soplando igual, el 8 siguió soplando igual, el 9 siguió soplando igual. El 9 fue un día muy crítico porque fue cuando los barcos españoles más se acercaron a todos esos elementos de lo que es denominado de los bancos flamencos, ¿no? Y el viento podía haber cambiado, pero la climatología no quiso cambiar. Entonces, es verdad que en esas circunstancias solamente hubo una posibilidad, una pasada. La Armada fondeó en Calais y se puso al pairo, y podía haber estado esperando un día, dos días, tres días, cuatro días. Muy bien, pero eso, con una presión de la Armada inglesa, perdón, de la Marina inglesa, prácticamente a una legua de distancia, eso era imposible. Algo tendrían que hacer los ingleses. Tanto era algo que los ingleses en aquellos momentos estaban tan desesperados, que lo que hizo Howard fue el invento de los brulotes, que no se le debe ni a Drake ni a él, sino se le debe a otro marino inglés. Ellos habían planificado ir a los puertos ingleses, buscar barcos para que estaban de desguace, para enviar esos barcos de fuego, que en aquella época no se llaman brulotes, ¿no? Esos barcos de fuego. Pero tal era la desesperación que tenía en ese momento el mando inglés, que lo que hace es buscar dentro de la flota inglesa los barcos que más habían sufrido en los combates. Y esos barcos son los que convierten en barcos de fuego. Y son los que lo envían con el viento a favor y la marea a favor. ¿Qué ocurre los días siguientes? Pues que el viento no rola. El viento rola quiere decir cambiar de dirección, ¿no? Eso es lo que quiere decir viento, que el viento no rola. No rola. Cuando la Armada ya pasa de Calais y se ve desplazada y empieza a entrar a lo que es el mar germánico o el mar del norte, pero que en aquella época también se conocía como el mar germánico, ¿no? Cuando entra ahí, precisamente hay un consejo de guerra y todos los capitanes españoles quieren volver hacia atrás. Y sin embargo, los pilotos le dicen que es imposible porque la marea está saliendo y el viento en contra. Y eso obligaría a la Armada Española a navegar de bolina para poder retroceder. ¿Y qué problema tenía la Armada Española para navegar de bolina? Las urcas. Las urcas no tenían capacidad para navegar de bolina. Por lo tanto, esa operación no se podía llevar a efecto. ¿Qué ocurre? Que el día 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, el viento siguió soplando de componente sur. Por lo tanto, la Armada no tenía posibilidad de volver. Si hubiese habido un role de viento el día 8, el día 9, sí se hubiese vuelto. Pero por eso te decía que es una verdad a media el que solamente tenía una posibilidad. Pues seguro que podía haber tenido más de una, lo que pasa es que la climatología no le acompañó en esa situación. No sé si con eso te lo dejo claro. Sí, vamos, que no era algo a prever por el Estado Mayor. Exactamente, eso es sino imposible. Sino que sucedió así. Exactamente, eso era imposible, eso no se podía prever. De hecho, la orden que llevaba Medina Sidonia era que si fallaba el encuentro, porque el rey estudiaba la posibilidad, o sea, el rey, mejor dicho, sus consejeros estudiaban la posibilidad de que fallara el encuentro y le hacían escribir al rey una orden diciéndole a Medina Sidonia que si fallaba el encuentro, que entonces retrocediese y tomase la isla de Wight. Esa es la famosa polémica que los historiadores ingleses dicen que los españoles iban a tomar la isla de Wight antes de llegar al paso de Calais. No. Jamás Medina Sidonia llevaba esa instrucción. La instrucción era, si llegas al paso de Calais y Farnesio no está preparado y no puede cruzar, vuélvete hacia atrás y conquista Wight. O sea, eso que en el también fondo era el un plan B era recuperar uno de los viejos planes que no había llegado a la exactamente, plaza. Exactamente, ¿no? Pero el viento no le acompañó. Y si me recuerda la segunda pregunta que se me ha olvidado, pues te la contesto. Sí, la segunda era que Farnesio había pedido Flesinga y que no se la habían ofrecido y que por eso a lo mejor se enrocó. Que a lo mejor se había enfurruñado. Enfurruñado. Bueno, pues mira, eso es un tema que hay que retroceder al año 86. En junio del 86, Farnesio manda a un emisario, a Piata, a contar su plan. Y Piata cuenta su plan al Consejo de Guerra. Y le dice lo siguiente. Mire ustedes, yo soy capaz de cruzar 30.000 soldados en 8 horas de navegación durante una noche sin que los ingleses se enteren, siempre y cuando ellos no sepan qué es lo que yo voy a hacer. De hecho, cuando empieza a montar sus flotillas de barca, él empieza a decir por Flandes que está montando una operación para poder recuperar la ciudad de Bergen-op-Zoom. No sé si la pronunciación es correcta, pero seguro que Hugo sí me la puede corregir. Hombre, no hablamos holandés, pero sí. Ninguno de los tres, perdón. Bueno, él empieza a decir que todo aquello que está montando es para cruzar el mar interior y conquistar esa ciudad. Ese es uno de los engaños que se hace por parte de la inteligencia española. Bueno, en ese planeamiento que le manda Farnesio al rey y se los pone al Consejo de Guerra, dice, y además voy a armar 25 barcos de guerra. Y además le voy a dar licencia para hacer corsario. Ahí está la clave del fallo. Los 25 barcos de guerra, si hubiesen tenido licencia para actuar de corsario, hubiesen conseguido el control marítimo litoral. Pero no armó los 25 barcos de guerra y no dio las patentes de corsario. Por lo tanto, los holandeses fueron día a día, cogiendo el control del litoral. Ahí empieza el fallo. Ahí es cuando Farnesio se da cuenta que su plan se ha equivocado, porque en el organigrama de planeamiento de los Estados Mayores se comete un grave error, y perdonadme, para mí Farnesio es un gran, para mí uno de los mejores militares de la época y de su época y de la época hasta ahora, pero hay que reconocer las cosas. Él era un gran militar terrestre, pero no tenía un pensamiento naval. En su Estado Mayor faltó una cosa. Faltó la cesión marina. Él hizo una gran logística buscando barcos, buscando barcas, buscando marineros, buscando cañones, pero no tenía un Estado Mayor, una cesión de Estado Mayor que le organizara lo que estaba haciendo. De hecho, sus barcos de guerra estaban bloqueados en Amberes. ¿Qué harían los barcos de guerra bloqueados en Amberes? Y otros estaban bloqueados en Dunkerque. Es más, me estoy adelantando el tema. Cuando la Armada Española llega a Calais, la mitad de los marinos de los barcos de guerra estaban todos comisionados haciendo otras cosas. Es decir, que no había habido una previsión, vamos. Exactamente. Que sí, bueno, aquel planeamiento original que en el 86 Farnesio le pone al rey y le dice, voy a armar una flotilla que va a actuar como corsario para hacer el control marítimo del espacio, la situación hubiera sido otra. Me voy a adelantar unos 50 años más. La armada más rentable que ha tenido España en su historia es la Armada de Flandes. Muy desconocida, desgraciadamente, pero la Armada de Flandes ha sido la más... O sea, os estoy hablando de la época del Conde Duque de Olivares, o estoy hablando de esa época, ¿no? Es la Armada más rentable. ¿Y qué fue lo que hicieron? Conquistar el control del espacio marítimo porque se dedicaban al corso. No pasaban ni ingleses, ni franceses, ni holandeses, ni nadie pasaba que no lo cogieran los españoles en aquella época. Los flamencos españoles, vamos también a matizar, ¿no? Estamos hablando de los flamencos que pertenecían a la corona española, que por supuesto había muchos marinos españoles, capitanes marinos y algún mando marino español, ¿no? Pues entonces, ese fallo de planeamiento, de no ejecutar el programa inicial, es lo que hace que Farnesio se vaya encerrando en sí mismo, él se va viendo bloqueado en Amberes, cuando Amberes era un río que estaba bloqueado por dos fortalezas, pero los holandeses en pequeñas flotillas tenían casi 140 barcos bloqueándolo. Mucha gente dice, o algunos historiadores comentan, que eso fue un gran acierto de Farnesio, porque al dejar los barcos allí, dejó que los holandeses no pudieran sacar todos sus barcos al combate. Pues no, señor, eso fue un grave error estratégico en la marina. Una marina que se bloquea a sí misma pierde su potencial. Entonces, todos esos barcos de guerra, que eran 60 unidades de guerra, si queréis os digo los números exactos que había en cada puerto, se quedaron bloqueados. Primero, porque parte de la marinería se había licenciado. Y segundo, porque la otra parte de la marinería se había comisionado y se había llevado a hacer otras gestiones. Y los barcos, cuando llega la Armada Española, estaban sin marinos para salir al encuentro. Si esos 60 barcos hubiesen salido, hubiesen estado preparados, si durante el año 86-87 Farnesio hubiese hecho el control marítimo negándole el espacio a los holandeses y a los ingleses, la historia sería de otra forma. O sea, que prácticamente habían dado por perdida la flota. Si habían licenciado a los marineros y habían puesto a los otros a trabajar en otras cosas, es que no apostaban ya por poder romper el bloqueo, ¿no? Es más, Farnesio da la impresión de que él no se creía que la armada fuera a llegar. Hasta tanto era así, que no se creía que iba a llegar, que uno de los fallos de comunicaciones salen precisamente de Bruselas. Cuando la armada sale de Lisboa, a los pocos días se manda a Morensín, que era un emisario suyo que había venido a Lisboa para traerle información y cambiar opiniones con Medina Sidonia. Cuando ellos salen el 30 de mayo de Lisboa, a los pocos días se manda un aviso, se manda un patache hacia Farnesio diciéndole: la armada acaba de salir, en 20 días está aquí. Hasta el 14 de julio, Farnesio no envía otra vez a Morensín a ver por qué la armada no había venido, cuando lo lógico es nada más recibir ese aviso, haber empezado a sacar unidades navales de exploración en busca de por dónde venía la armada. No hizo nada hasta el 14 de julio. ¿Y por qué? Porque no venía. Como sabemos, el 14 de julio la Armada Española estaba en La Coruña, porque había tenido Había tenido que volver, ¿no? Sí, exacto. Claro. El problema que tuvo a la altura de La Coruña, con una tempestad que se presentó que hizo que muchos barcos tuviesen daño y tuviesen que reponerse allí. De hecho, se sale el 30 de mayo y la nueva salida es el 22 de julio. Es el 22 de julio. ¿Qué es lo que ocurre? Pues sencillamente yo pienso que Farnesio fue perdiendo el optimismo de la operación. Entiendo que Farnesio tenía un problema muy gordo, ¿eh? Farnesio estaba ganando en aquella época la guerra en Flandes, pero los holandeses seguían estando allí con su cierto potencial. Los ingleses se encontraban allí también. Recordemos que ya los ingleses habían desembarcado los años anteriores y tenían varias ciudades controladas por ellos, ¿no? Y los franceses, a pesar de estar en una guerra civil, los franceses también para Farnesio era una incógnita de lo que podía ocurrir. Y eso correcto. Lo sabes tú mejor que yo, Hugo. Sí. Los años posteriores, si la guerra de Flandes se pierde, es porque hubo que diversificar combates al norte, combates al sur. Exactamente. Vamos, eso fue así desde el Duque de Alba. Siempre tuvieron enemigos al norte y al sur. De hecho, Francisco Verdugo, el que estaba aguantando el norte, y mientras Farnesio podía maniobrar para llevar a cabo todos los planes de la armada, porque si Verdugo no estaba en el norte, Holanda estaba prácticamente libre para poder atacar cualquier posesión de los Países Bajos españoles. Pues sí. Bueno, chicos, tenemos que avanzar. No sé si queréis añadir algo más de esto, si no, nos metemos en gravelina ya. ¿Os parece? Pues venga, vamos. Lo que ustedes digáis. Venga, a ver, el combate de gravelinas. Vamos a hablar de esto. Esto ya es la madre cordero. En fin, a ver, ¿qué hay de cierto, qué hay de leyenda, qué hay de polémica en el combate de gravelinas? Bueno, vamos a ver. El combate de gravelina, parafraseando al historiador este, el Down, fue una gran paliza que le dieron a la Armada Española. Bueno, eso es parafraseando. Sí, puntualicemos que eso viene en el documental de la BBC. En el documental de la BBC, exactamente. Textualmente. Que lo tendrán en la bibliografía para que le interese. Palabras textuales. Le dieron una gran paliza. Bueno, vamos a examinar un poco el combate de gravelina, ¿de acuerdo? Porque es muy, muy curioso cómo se va a desarrollar ese combate. Ese combate viene a durar unas 10 horas, ¿eh? Desde que amanece prácticamente hasta las 4 de la tarde. Pero hay que examinarlo. Vamos a ver. Cuando la Armada Española llega a la Rada de San Juan de Calais, ellos fondean, empiezan a tomar contacto con los franceses, llegan a un acuerdo con su gobernador, empiezan a barquear porque quieren frutas verdes, tal y cual, ¿no? Y los ingleses se quedan pues prácticamente retirados de ello, casi cerca de una legua, ¿no? Y los ingleses pues están observando lo que los españoles están haciendo, piensan que los franceses le están apoyando, están nerviosos, no saben si Farnesio se está embarcando con la flota, están totalmente nerviosos. Esa es la realidad. No eran gente tranquila, estaban nerviosos hasta el punto de que, como he comentado antes, van a decidir de sacrificar 8 de sus barcos, ¿eh?, con el objeto de, a ver, poner en práctica el tema de los barcos de fuego, a ver si de esa forma consiguen romper el dispositivo táctico que tiene la Armada. Porque esa era la gran ventaja de la Armada. Había una doctrina naval con unos dispositivos tácticos y unas tácticas que se utilizaban. Y los barcos españoles podrían ser menos maniobreros, podrían ser menos veloces, pero ni la velocidad ni la maniobra te daba la posibilidad de romper a un grupo táctico bien formado. Y eso, si lo traslada, y Hugo Néstor nos puede dar un par de lecciones, con los cuadros de los tercios, pues lo mismo, ¿no? Era imposible de romper un cuadro de tercio porque eran tácticas superiores a lo que tus enemigos empleaban. Bueno, ¿qué se le ocurre a estos señores? Dice, pues vamos a mandar a los barcos a ver si conseguimos romper la formación. Bueno, cuando en la rada de Calais se toma el ancoramiento, se toma de la forma en que todos los barcos, las urcas, todos los barcos más torpes de navegar se centran hacia el centro, para que me entendáis, desde el centro hacia el norte, hacia el noreste, ¿no? Y se hace una rodela con los galeones y con los barcos principales. Y la inteligencia española, porque eso siempre hay que reconocerlo, la inteligencia española tenía conocimiento de la posibilidad del uso de barcos de fuego. Eso no fue una novedad, que los españoles fueron sorprendidos. Tenían inteligencia de que eso podía ocurrir, hasta el punto de que Medina Sidonia ordena al capitán Serrano que coja varias barcas y falúas de los distintos barcos y varios pequeños de los pataches, y hace una corona circular exterior por si eso ocurría. Por si eso ocurría. Y eso, como sabemos, ocurrió. Ocurrió y lo detectaron en la anochecida del día 7, cuando a lo lejos empiezan a ver que se van encendiendo fuego, y entonces ellos ya están preveyendo de que eso puede ocurrir. Bueno, eso ocurre, y a medianoche esos barcos los mandan con las tripulaciones correspondientes, que llevaban un barqueo a remolque. Cuando llegan a la altura, la tripulación se sale, pero los barcos de fuego estaban tan mal hechos, y hay que decirlo así, que la artillería empieza a explotar antes de llegar a introducirse dentro de la Armada Española. El sistema de protección exterior que había organizado Medina Sidonia dio parcialmente su resultado, porque dos de los barcos de fuego se cogieron con los correspondientes elementos y se desviaron. Pero los otros empezaron a estallar las artillerías, y entonces, bajo ese aspecto, nadie se iba a suicidar a retirar esos barcos. ¿Qué es lo que se hace? Pues una orden que había previsto Medina Sidonia. A un tiro de cañón, a tres tiros de cañón, toda la armada tenía que levantar ancla y retroceder para que dejar pasar esos barcos de fuego y después volver a ancorar. Eso era lo que era más complicado, pero la idea era que tenían que volver a buscar sus puestos. Mirad, la operación se hizo de noche. No había radar, no había gafas de visión nocturna, no había ecos, no había nada de lo que hoy en día existe. De 119 barcos que se mueven al unísono, cortando jamarra, levando anclas, según la prisa que hubiese en aquel momento. Y no voy a decir que no se hiciese como lo hacemos los españoles, dando gritos. Seguro que se dieron muchos gritos. Es curioso, ¿eh? De 119 barcos, solamente hay dos barcos que tienen un encontronazo. Una galeaza que da contra una carraca italiana. Esa galeaza tiene el problema de que pierde el timón, pierde el mastelero, pierde el arbotrinquete, y a partir de ese momento se queda sin gobierno. Y esa galeaza, esa noche, lo único que se le ocurre, a base de remo, dirigirse al puerto de Calais. Con la mala fortuna de que, como no conocía el piloto la zona aquella, allí hay una barra de mar, o sea, una barra de fondo de mar, donde la galeaza encalla y se vuelca, de forma de que coge una escora de manera que los cañones quedan apuntando para el aire. Bueno, pues, ¿cómo de malo serían los marinos españoles? ¿Cómo de malo serían los pilotos españoles que ni se perdió ningún barco ni chocaron ningún barco contra otro? O sea, en las estadísticas que yo me he leído de todos los relatos, no se dan más relaciones de contronazo entre barco y otro. ¿Cómo estos señores, de noche, sin ver, consiguieron mover 119 barcos hacia afuera y parte de ellos recuperarse y no ocurrir nada más? Lo de esos malos marinos, esos malos pilotos, como habéis entendido, es un poco sarcástico, ¿no? Por supuesto. Que era malísimo y nos pegaron una paliza. Claro, exactamente. Era malísimo y nos pegaron. Bueno, pues eso ocurre la noche anterior a la balina. Bueno, ¿qué le pasa a la Armada? Pues a la Armada lo que le ocurre es que se queda disgregada en varias lenguas a todo lo largo en dirección noreste. Y solamente quedan cinco barcos a la altura del puesto donde estaban ancorados. O sea, hay cinco barcos de los cuales uno es el San Martín, apoyado de otros galeones y otras naos. Y hay el San Martín adelantado con otro y el resto está un poquito detrás. Pues a las 8 de la mañana, cuando empieza el combate, la Armada Española en Gravelina eran 5 barcos. La flota inglesa, según la historiografía inglesa, según los protagonistas ingleses, eran más de 130 barcos. Las cuatro escuadras mandadas por Howard, la de Frobisher, la de Seymour y la de Drake, atacan. Vamos a dejar la de Howard aparte para que después comentemos la capacidad intelectual de los almirantes ingleses. Ellos atacan, las tres últimas atacan. Había cinco barcos españoles. No había más cuando Drake es el primero que llega, se enfrenta al San Martín, el San Martín le saca una andanada de 40 cañonazos y según la historiografía inglesa, el barco de Drake ya no se ve más. Pues esos barcos, que eran cinco, empezaron a engordar. Pero empezaron a engordar con la siguiente condición. Todos los barcos españoles se habían quedado a sotavento. Para los que no estén muy luchos en lo que es el término de sotavento, significa que se habían quedado al lado contrario por donde sopla el viento. Para tú ir en contra del viento, es imposible que un barco de vela navegue. La única forma de navegar es dando bordadas. Bordadas quiere decir que tú te pones... Exactamente. Tú vas dando bordadas y claro, tú estarás a 5 kilómetros de distancia en línea recta, pero si tú tienes que dar 7 bordadas para llegar a ese punto, a la mejor te has hecho 40 kilómetros. Pues todos los barcos españoles, como estoy diciendo, quedan a sotavento. Y el duque de Medina Sidonia en ese momento manda sus pataches y sus navíos de aviso a ordenar a todos los barcos que empiecen a navegar en bordadas para acercarse a combatir, y a las urcas a decirle que se separen de los bancos de arena con el objeto de que ninguna pueda encallar. Bueno, pues señores, la Armada Española a media mañana tenía 16 barcos combatiendo contra al menos 130 barcos según la historiografía inglesa. Según la española eran 150, pero la verdad, 136 entre 150 contra 16 me parece que da lo mismo el número, da lo mismo el número. Entonces, ¿qué ocurrió allí? Lo que ocurrió es que una gran masa de barcos se va a enfrentar a un pequeño núcleo de unidades que son galeones y son naos y alguna que otra carraca. Y como consecuencia de eso, se van a generar una serie de combates individuales donde, por ejemplo, el San Martín, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, estuvo combatiendo contra 21 barcos el solo. El San Mateo contra 10-12. El San Felipe en las mismas circunstancias. El María Juan contra 4. El Sicilia contra otra proporción. Al final de la mañana, sobre las 12, 1, la Armada Española había conseguido recomponer su línea de combate. Y todos los españoles, todas las relaciones españolas coinciden en que los barcos españoles que llegaron a combatir fueron 40. O sea, en el combate de Gravelina, los barcos que verdaderamente participan son 40. Pero es más, la historiografía, los espectadores, los ingleses hablan de 36. Los que estuvieron allí combatiendo hablan de que eran 36 barcos españoles. O sea, que lo corroboran, vamos. Lo corroboran, exactamente. Porque hay otras relaciones. Exactamente. Hay otras relaciones españolas que dicen que como máximo fueron 50. La verdad que entre 40 y 50 combatiendo contra 136 barcos, la verdad que da lo mismo en la proporción. Lo que sí es cierto es que la Armada Española comienza gravelina en una proporción de 10 a 1 y termina el combate con una proporción de 3 a 1. Ese combate de gravelina fue un combate muy disperso, porque la línea española se había fracturado, que era lo que ellos querían, romper el dispositivo táctico de combate y formación español, porque ellos eran, se habían demostrado desde el día 30 hasta el día 4 que habían estado combatiendo, se habían demostrado de que ellos no tenían ni doctrina ni táctica para romper esa formación española. Después hablaremos qué tipo de formación era, ¿no? Esa famosa media luna que dicen, que era tipo galera, que no era una media luna. Pero bueno, lo hablaremos después. Ellos forman, no, la formación española está rota, los barcos ingleses se mezclan entre los españoles, rodean a los españoles, ¿y qué es lo que ocurre ahí? Pues mira, ahí ocurre lo siguiente. Un ejemplo, un solo barco español se tenía que enfrentar a cinco barcos ingleses. Esto es sencillamente una cuenta matemática muy fácil de suma y resta. Si un barco español que tiene dos andanadas, borda de estribor, borda de babor, estribor a la izquierda, babor, perdón, estribor a la derecha, babor a la izquierda, pues como máximo, en el mejor de los casos, podía responder a dos barcos. En contra, él recibía el fuego. El fuego de cinco barcos a la vez. Él recibía el fuego de cinco barcos a la vez. Entonces, ¿eran los ingleses más rápidos que los españoles disparando? Pues probablemente porque eran cinco contra uno. ¿Los españoles tuvieron que recibir más daño que los ingleses? Probablemente porque eran cinco barcos disparando contra uno, mientras que él solamente tenía la posibilidad de disparar contra uno o como máximo contra dos. Y tercero, algo muy importante que la historiografía inglesa olvida, que es no haber estudiado el desarrollo técnico de la artillería en ese momento. Mirad, la artillería en ese momento, la mayoría era de bronce. Por mucho que digan que los ingleses la llevaban de hierro, los ingleses la llevaban de bronce. Y los españoles la llevaban de hierro y también los ingleses la llevaban de hierro. Pero la artillería era de bronce. Pero esa artillería de bronce, en aquella época, tenía una problemática. En aquella época, en el siglo siguiente y en el siglo XVIII, cuando entra el hierro, la problemática es la misma. Lo único que ocurre es que el bronce se afecta mucho más que el hierro. Bueno, ¿qué le pasaba a esa artillería? Pues mira, a esa artillería le ocurría lo siguiente. Cuando tú empezabas a disparar, tú hacías un disparo, dos disparos, tres disparos, y el cuello del cañón empezaba a ponerse de un colorcillo moradillo muy feo que decía, ¿qué le estará pasando al cañón este? De hecho, si tú al tercer disparo no empezabas a refrescar, como se decía en aquella época, la pieza de artillera, tú podías hacer cuarto disparo y podías hacer quinto disparo, ya no podías disparar más. Tenías que dejar que la pieza se enfriara y tenías que aguantar cerca de una hora esperando que esa pieza se enfriara. Porque la mecánica de cargar una pieza artillera de aquella época hay que también que entenderla. Ya se utilizaba el saquete de pólvora. En el lienzo ya eso se utilizaba, pero cuando no había saquete se metía la cuchara. O sea que cuando hay un problema táctico en una batalla, me parece que se tira hasta piedra si hace falta, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurría cuando una pieza de esta empezaba a disparar? Pues sencillamente que empezaba interiormente a calentarse. Si os doy el dato objetivo de que el fuego que se origina en un disparo de pólvora se alcanza a temperatura de 2.500 grados a 3.000 grados, pues esos 2.500, 3.000 grados es una gran cantidad de carga energética. Esa carga energética empezaba a pasar al material, al bronce. Como el bronce es muy conductivo, se calentaba muy rápido. Por eso todos los tratados de la época, todos los tratados de la época, podéis coger a Lechuga, podéis coger a Cirrufino, podéis coger a Gaspar, a quien queráis, podéis cogerlo, dirán que a los tres disparos, máximo cuatro disparos, la pieza se tiene que refrescar. Y si no se refresca, se calienta. Y si se calienta, ya no se puede seguir disparando. ¿Qué ocurría cuando una pieza se refrescaba? Pues sencillamente lo que ocurría era que se ralentizaba la cadencia de fuego, porque tú no podías, tú tenías que esperar a que la pieza perdiera temperatura para volver a cargar. Porque si tú metías pólvora en una ánima que había estado sometida a 2.500, 3.000 grados, en el momento de tú meter la pólvora y con el zoquete empujar, la pólvora tiene una propiedad que cuando está sometida a más de 300 grados de temperatura en el exterior, tú empujas y revientas. Sí. Entonces, ¿qué le ocurrió a la Armada Española? Pues que los cañones españoles empezaron a disparar con muy buena cadencia, empezaron a calentarse, como no tenían apoyo de otros barcos, como cuando iban navegando, porque no tenían el apoyo táctico del que tenía que llevar a derecha y a izquierda, pues esos cañones empezaron a calentarse. Entonces, esos cañones, después de 2 horas de fuego, empezaron a quedarse silenciados. Pero no porque se quedaran silenciados porque los astilleros españoles eran malos o porque se habían quedado sin municiones, que también se estaban quedando sin municiones. Eso hay que recordarlo, que también estaban cortos de municiones, sino sencillamente que operativamente esos cañones no podían seguir disparando. ¿Y qué ocurría en el bando inglés? ¿Qué es lo que hay que preguntarse? Muy fácil. Y eso, hay un historiador, Roger, inglés, que es uno de los pocos que reconocen que las cosas no fueron como ellos las cuentan, que lo dice muy claro. Allí lo que ocurría era que llegaba un barco inglés, disparaba una andanada, no una andanada, un cañoneo, porque todavía la andanada no se practicaba. Lo que se hacía era cañonear. Llegaba, pa, pa, pa, pa, pa, empezaba a disparar cañones, ¿no? Se retiraba, venía al siguiente, le disparaba y mientras el que se había ido refrescaba sus piezas y las cargaba. Eso no lo podían hacer los barcos españoles. Los barcos españoles tenían que sostener el combate. Tenían que sostenerlo hasta el punto de que la artillería llega un momento que ya no pueden disparar y lo único que le queda es arcubecería y mosquetería. Ese fue el combate que se va a librar de Gravelina desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Y cuáles fueron los réditos de ese combate para esos señores ingleses que tenían la mejor artillería, que disparaban 5 veces más rápido que los españoles y que tenían unos barcos maniobreros? Tenía que haber sido un buen rédito. Sin embargo, se sabe, gracias al estudio que hizo José Luis Casado Soto, se sabe, y gracias a las relaciones escritas, que solamente se pierden 3 barcos españoles. O sea, 130 barcos ingleses contra 40 barcos españoles durante 10 horas zurrándole, y solamente se van a perder 3 barcos españoles. Pero vamos a ver cómo se pierden esos barcos españoles. Porque ninguno se hunde durante los combates. O sea, ninguno se hunde durante el combate. La única que se hunde es una nao, que no es un barco de guerra, es una nao, que es la María Juan. Se une después de que finaliza el combate, está hecha tan destrozada, está tan perforada, que sencillamente se anega y se hunde. Y después hay 2 galeones, el San Felipe y el San Mateo, que son los que habían estado combatiendo toda la mañana, cada uno de ellos con 14 barcos solos. Ojo, con 14 y otro con 10, solo los dos toda la mañana. Yo he hecho el ejemplo con 5 y ellos estuvieron combatiendo con 14 y con 10. Esos galeones quedan tan destrozados que cuando termina la batalla se hace un reconocimiento por los trozos la palabra trozo en marina significa una pequeña unidad de elementos, de marinos o de lo que sea, ¿no? Entonces, se hace el reconocimiento por los calafates, por los carpinteros, por los buzos y llega a la conclusión de que esos barcos es imposible de reparar y que no vale la pena repararlo. Entonces se le dice a sus capitanes que se dirijan a los puertos españoles que puedan llegar. Claro, esos puertos españoles a donde podían llegar tenía que ser Newport, tenía que acercarse a Dunkerque, tenía que acercarse a Gravelina, aunque creo recordar que Gravelina en esa época todavía no tenía puerto natural, pero bueno, había que acercarse y para acercarse había que cruzar por los bancos de Flandes, los bancos de arena de Flandes. Esos barcos se van a tomar la dirección de Newport. ¿Y qué le ocurre? Pues que uno va a encallar y puede saltar toda la tripulación a tierra y el otro tiene la desgracia de encontrarse con una flotilla inglesa y holandesa y está combatiendo durante 4 horas más hasta que se le acaba la munición y entonces se tienen que rendir. Pues esos son los réditos que consiguió esas famosas tácticas, esa buenísima artillería y esa buena doctrina naval que tenían los marinos en Gravelina. O sea, 130 barcos contra 40 barcos españoles y eso fue el rédito. Y no sé, Hugo, ¿te parece bien que haga la comparativa con la batalla de San Miguel? Venga. O lo dejamos para otro. Dale, dale. Bueno, pues si comparamos la batalla de San Miguel, que es mal conocida por la batalla de Islas Terceras, resulta que sí, la famosa batalla donde Álvaro de Bazán le dio a los franceses lo suyo. Lo suyo, exactamente. Sí. Pues sencillamente, 60 barcos franceses contra 25 barcos españoles, donde por táctica y doctrina de combate, los españoles derrotaron a la armada francesa hundiéndole, quemándole y apresándole hasta 10 barcos. Como veréis, hay una diferencia muy abismal entre aplicar las tácticas que los españoles utilizaban y las tácticas que utilizaron los ingleses. Y si alguien está pensando que es que en la batalla de San Miguel hubo abordaje, es verdad, hubo abordaje. A San Mateo se lo abordó, Pero lo que no contáis, lo que no sabéis de la historia de la batalla de San Miguel es que parte de la Armada Española combatió al cañón a la Armada Francesa. No quiero decir más porque eso es un secretillo mío. No quiero contaros más sobre este tema, pero es un secretillo mío que ya con el tiempo lo iremos desvelando. Spoilers, spoilers. Bueno, por supuesto de los ingleses sabemos poco, de bajas, cómo quedaron algunos barcos. Sabemos, intuimos lo que nos has dicho tú, que el barco de Drake ya no se supo más, se fue por ahí. ¿No? Sí, sí, sí, y lo dicen los propios protagonistas, ¿eh? No se sabe más de no, años, no, ya la historiografía no sabe dónde Grey se metió durante esas 10 horas de combate, no hay referencia. No se sabe exactamente lo que ocurrió, no hay ningún historiador que haya conseguido encontrar nada que justifique una relación suya, que diga qué fue lo que hizo durante ese día. Vale, no se sabe. Sin embargo, hay otros contraalmirantes que le echan en cara decir que se quitó de en medio. ¿Y del resto de la flota? ¿Qué sabemos? ¿De la flota inglesa? Sí. Pues mira, sabemos una cosa que comenté antes de lo que era la doctrina y el conocimiento del mando. ¿Os acordáis de esa galeaza que se fue para Calais y se quedó escorada en la barra del puerto de Calais? Sí. Pues al almirante en jefe de la flota inglesa no se le ocurrió otra cosa que ir a saquearlo. O sea, en vez de dirigir su nave al combate, él se separa del grueso de la armada inglesa acompañado de 25 naves y se va a saquear. Se fue acompañado de 25 naves, no vaya a ser que lo capturen a él. Exactamente, ¿no? Y yo muchas veces digo, bueno, ¿cuál era la doctrina y cuál era el conocimiento de estos señores, esas tácticas revolucionarias, cuando el mando supremo de la flota inglesa se separa del objetivo principal para ir a un objetivo que ya no era ni siquiera objetivo secundario, porque es que estaba inhabilitado como barco de guerra? Parece que lo diga yo, para rapiñar. Pues sí, señor, hasta que los franceses le pegaron un par de cañonazos desde el castillo de Calais y tuvieron que largar de allí. Eso era lo que iban a hacer. Pero ante esa ausencia de mando naval que dirigiese la batalla de Gravelines en Inglaterra, perdón, de Gravelines en aquel momento, hubo lo que verdaderamente demuestra que los ingleses no tenían una doctrina naval, por más que ellos quisieran decir que ya la habían desarrollado. Mirad, os he dicho que la Armada Española se queda, en el mejor de los casos, a las 12 de la mañana con 40 barcos pegados allí, combatiendo, intentando formar las líneas. ¿Y el resto de los barcos españoles dónde estaban? Pues el resto de los barcos españoles estaban hacia el noreste, peleando contra los bancos de arena y el viento para no encallar, y fijaros, qué buena oportunidad perdió el mando inglés de no haber envuelto a la flota española por el norte, haberse olvidado de ese núcleo fuerte que estaba peleando en Gravelina, y que una escuadra completa de barcos ingleses con el viento a favor, con el barlovento tomado, hubiese dado la vuelta por el norte, hubiese buscado a las urcas, las carracas y la escabechina que hubiesen hecho. Estaríamos hablando de 20, 30 barcos españoles hundidos o apresados. Sin embargo, como no había mando ni doctrina, a nadie se le ocurrió eso. Y los barcos españoles que estaban peleando en los bancos por salir de allí tuvieron la oportunidad de librarse y de apantallarse al final de la tarde con esos 40 barcos españoles que habían conseguido recomponer el dispositivo táctico español. Así que tenéis un poco de lección de doctrina naval. Pero no sé si lo querrás comentar luego, pero ya desde el principio de las operaciones se vio que los ingleses no maniobraban en absoluto, simplemente se dedicaban a aparecer como manadas de lobos, ¿no? Eso hay un término naval que se denomina al tropel. Ellos atacaban al tropel. De hecho, otra de las leyendas es que, y en la BBC se va a repetir muchísimo, es que los ingleses descubrieron el combate de línea y practicaron por primera vez el combate de línea. Vaya, que pasaban rozando las alas españolas y pasaba un barco y el otro, y todos disparando, pum, pum, pum, pum, pum. Y todo eso viene por un historiador, Corbett, del siglo XIX, que el tío magnífico, en su propio libro en inglés, él reconoce de que sobre el dispositivo táctico que los ingleses tomaron no se sabe nada. Pero, claro, él se imagina lo siguiente. Él coge varias relaciones españolas Y ahí es verdad que dice varias relaciones españolas que dicen que los ingleses el día 31 venían en ala. ¿Es verdad? Le decían perfectamente formado en ala. En ala. Y vuelves a otra relación española y dice en ala, en ala. Y entonces él coge un diccionario del siglo XIX español y dice que en ala es un barco en fila de India. Es verdad que tú te coges un diccionario español y te va a decir que tanto de frente como uno detrás de otro es ala. Pero la doctrina española, la doctrina naval de combate española del siglo XVI estaba perfectamente definida desde la época de la década de los años 30, cuando Alonso de Chávez la escribió. Y el concepto de ala en el siglo XVI significaba lo que hoy en día significa línea de marcación. ¿Sabéis lo que es una línea de marcación? Pues ni idea. Pues vale, muy fácil de entender. Y los avioneros lo van a entender mejor que nadie. ¿Habéis visto esas formaciones de avión en ala donde va el jefe de la escuadrilla un poquito más retrasado hacia su derecha o hacia su izquierda al siguiente, otro poquito más retrasado al siguiente punto, sí, otro poquito más... Sí, eso sí, es un ala. Sí, o sea, en V, ¿no? Como en V, ¿no? En punto no, no, de no, en un ala. Como en V, pero imaginaros la V partida por la mitad. Ah, sí. Ah, vale. Eso es una formación en ala. Eso es una formación en ala. Eso era lo que en la doctrina del siglo XVI para los españoles era formar en ala. Y los españoles, precisamente, era la formación que habían adoptado cuando empiezan los combates el día 31. Ellos iban formados, las alas de la batalla iban formados precisamente en alas. Perdonad la reiteración, pero es así, ¿no? Entonces, ellos que vieron el primer día de venir los observadores españoles, ellos vieron de venir los observadores españoles unos pilanaves que estaban al fondo con una nave que venía en cabeza y otra serie de naves que estaban desplazadas a derecha y a izquierda, ¿no? Que venían hacia ellos a atacarle. Y entonces dicen los observadores españoles, vienen formados en ala. No venían formados en ala, venían al tropel. ¿Y qué es navegar al tropel, combatir al tropel? Al tropel significa que hay una nave almiranta, o en el caso español una nave capitán general, que es la que lleva el barlovento, y detrás de ella van los navíos cada uno donde quiere y como puede. Fijaros lo que he dicho, como quiere, sí, y como puede. En pandilla, ¿no? En pandilla, exactamente. Yo creo que en esta, la terminología del siglo XXI, iban en pandilla. Claro, así fue como los ingleses empezaron a atacar. Los españoles dicen ven en los puestos de observación, ven que vienen de frente y dicen, oye, vienen en ala, vienen perfectamente en ala. En realidad iban al tropel. Y es muy curioso porque hay unas relaciones de pinturas muy magníficas, que esas pinturas, las originales, se quemaron, ¿eh? Pero esas pinturas se hacen porque Howard, el almirante, pues se las cuenta a un italiano renegado, a un tal Petruccio Ubaldini, el cual lo hace en literatura, y a un pintor, un grabador, Robert Adam, el cual hacen un montón de láminas comentando los combates día a día de cómo fue toda la cingladura de la Armada Española. Bueno, pues en todos esos combates, en todas esas representaciones históricas, las cuales los historiadores ingleses dicen que es fiel reflejo de lo que ocurrió, es más, un historiador tan serio como Garrett Mattingly, que es americano, que es uno de los primeros que ha escrito diciendo, oye, todo lo que dicen los ingleses no puede ser cierto, esto tuvo que pasar de otra forma, tiene un libro muy interesante, se llama La Armada Invencible, es del año 50 y tanto, pero es muy interesante ese libro. Él dice que esas láminas son un fiel reflejo de cómo se combatió. Precisamente en todas esas láminas, que yo las tengo todas en alta definición, en ningún momento se ve un ataque en línea de la Marina Inglesa hacia la Armada Española. Ninguna formación en línea. Y esto viene a cuenta porque el día 2 de agosto, cuando se da el combate de Portland Hill, ahí es donde Medina Sidonia explica que combate el San Martín solo contra 8 barcos ingleses. Y de ahí deducen los historiadores ingleses de que Howard iba formado en línea y pasó frente al San Martín formando en línea. Perdona tanto reiterar la palabra línea, pero es que quiero que se quede eso bien en la mente. Bueno, pues lo que dice Medina Sidonia es que efectivamente, en una vuelta encontrada, él se encuentra con esa agrupación táctica de 8 unidades inglesas, donde él vira orza y le pone la borda para lanzarle un andaná de cañonazo y dice, el primer barco pasa muy cerca y le disparo. El segundo barco pasa un poquito más lejos y le disparo. El tercero más lejos, el cuarto más lejos, el quinto más lejos, el sexto más lejos y el octavo más lejos. O sea, ¿cómo iban formados? Imposible que fueran en línea. En línea. ¿Cómo iban formados? En el mejor de los casos iban formados en ala. Lo más seguro es que iban al tropel. El almiranta inglesa llevaba el barlovento y al tener barlovento ninguno de sus barcos lo podían superar y todos iban azotaventados. Y por eso el Medina Sidonia dice que el primero más cerca, el segundo más lejos, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta el octavo que ya no le pudo disparar. Y de ahí se deduce que atacaron en línea. No, de ahí no se deduce que atacaron en línea. Lo curioso, hay una de las láminas, unas láminas de este hombre que os he dicho, de Robert Adams, que esa lámina corresponde, a ver si me acuerdo a qué día corresponde, bueno, ahora mismo no me acuerdo a qué día corresponde, a qué combate corresponde, ¿no? Pero hay muy curioso esa lámina porque se ve toda la armada, toda la agrupación de transporte española, se ve al noroeste navegando. Una línea perfectamente formada en línea, combatiendo, y una serie de barcos atacando al tropel, pero combatiendo con la artillería de caza. ¿Sabéis cuál es la artillería de caza, no? ¿Cuál? Pues la artillería de caza es la artillería que iba puesta en el castillo de proa y en la jamura, de forma de que tú podías disparar como una galera de frente. Ajá. Eso solo. Por eso bueno, se le llama de caza, porque iban persiguiendo. Exactamente, o de persecución. Hoy en día, exactamente, en terminología de hoy en día es de persecución, pero eso era las de caza. Lo mismo que las de popa eran los guardatimones, ¿no? Pues esas eran las de caza. Bueno, pues esa lámina representa perfectamente muy bien un combate donde se ve una línea en fila combatiendo y otra línea atacando en frente de escuadrón, como formaban las galeras, a la línea en fila. Y ahora os pregunto, ¿quién era la línea en fila y quién era la línea en escuadrón? La línea en fila, la española, ¿no? Correcto. Claro. La línea en fila la formaban los españoles y la línea en frente de escuadrón la formaban los ingleses. Y a esa lámina es la que le dicen los ingleses que es fiel reflejo de la realidad. Pero esto se omite cuando se cuenta. Y hablando de combate en línea, en la batalla de San Miguel, de 1582, 26 de julio de 1582, pues ya en su día contaré yo cómo combatieron los españoles en línea. Ahora pues mira, no voy a adelantar. El día que hablemos de la batalla de las Islas Terceiras, o sea, que batalla de San Miguel. En 1582 los españoles ya combatían en línea. Exactamente. Ya habían combatido en línea, además lo dicen los testigos y bien reflejado, y además hasta ponen los nombres de los barcos como iban en línea. Que no, hombre, que no, que era Drake o Howard, que era era Nelson en su antigua vida. Pues, quién sabe, a lo mejor. En la reencarnación anterior, ¿no? Pero claro, no lo ves, no lo has visto, si tiene la misma pinta. En fin. Bueno, ahora en serio. No sé si con esto hemos finalizado Gravelina, pero hemos tocado un montón de temas que íbamos a tratar un poquito más adelante. ¿Cómo lo ves? ¿Seguimos avanzando? Como queráis. Es que la verdad es que es difícil explicar a Gravelina si no tocamos... Sin tocar cosas. Sin tocar. Es un poco difícil. Pues mira, lo de si la... Gravelina, lo habéis entendido. Si queréis, continuamos un poco hablando, ya que hemos tocado un poco la superioridad tecnológica de los ingleses sobre los españoles, si queréis, vamos tocando un poquito el tema. Venga. Sí, me parece bien, porque la supremacía táctica yo creo que ya ha quedado muy clara que más bien que no. Que no. O sea que eso ya... Es más, para rematar el tema de la táctica, como el mando inglés se da cuenta que no tienen capacidad para aplicar la táctica que ellos denominan desplumar, porque ellos pensaban que habían decidido que la Armada Española era una gallina a la cual había que desplumar. Entonces ellos querían ir aislando unidades por unidades para acosarla y poderla destruir. Como la formación táctica española, ese dispositivo táctico era impenetrable, pues entonces ellos admiten que han fracasado. Y entonces deciden formar como forman los españoles. Dice, bueno, vamos a formar. ¿Y sabéis cómo se le ocurre formar? Y eso está perfectamente también interpretado en las láminas de este del Robert Adam. ¿Sabéis cómo forman? Pues lo voy a decir. En frente de escuadrones, como formaban las galeras. Un frente de escuadrón son varios barcos en paralelo, con otra línea detrás, con otra línea detrás, con otra línea detrás. Así formaron. Y hicieron cuatro escuadras y formaron en frente de escuadrones. Fijaros si no tenían conocimiento todavía de lo que era formar en táctica con navíos mancos. Porque en el momento en que formaron de esa circunstancia, solamente los barcos que iban en la primera línea podían utilizar la artillería en casa o la de las amuras, porque si disparaban por la de borda, sencillamente se hundían unos a otros. Claro. Que bueno, has dicho navíos mancos, quiere decir que no tenían remos. Exactamente, exacto. En aquella época el navío manco significa que eran navíos que ya no utilizaban. Entonces el galeón es un navío manco, la nao es un navío manco, la galeaza no, era un navío mixto. La galera era un navío mixto a remo, ¿no? Y después había pequeños navíos como los pataches o las zabras, que eran navíos mixtos. Eran a velas, pero también llevaban remos para poder costear y sobre todo se utilizaban muchas veces para cuando había encalmada poder remorcar a las grandes unidades. Uh-huh. Pues de hecho, Ricardo Cerezo Martínez cuenta en su libro Años cruciales de la historia del Mediterráneo que en Lepanto la flota cristiana ya formó en águila, aunque fuera de galera. Es que, exactamente, vamos a ver. Es que formar en águila es un dispositivo táctico. ¿Eh? Es un dispositivo táctico. Y hay que entender lo que es un dispositivo táctico de lo que es una formación. Cuando tú coges un frente, tú coges, por ejemplo, un ala, como hemos hablado antes, eso es una formación elemental. Tú coges otro ala, es otra formación elemental. Tú coges un frente de escuadrones y otra formación elemental. Entonces, en el momento en que tú combinas distintas formaciones, se genera un dispositivo táctico. De hecho, el dispositivo táctico del águila era un dispositivo táctico defensivo. Y lo que pretendía ese dispositivo era a esas urcas, a esos barcos mercantes que llegaba a esa infantería que tenía que desembarcar en Cabo Margate, pues defenderla de todo lo que era el ataque inglés. Ese dispositivo táctico águila, que se piensa que la Armada Española formó en ese dispositivo táctico Águila, viene a cuenta de que hay varias versiones de esa formación en distintas fechas. Y una, la final, fue la que hizo un italiano, un tal Pigafetta, que la publicó en Roma el mismo día que se estaban produciendo los combates del Canal de la Mancha, ¿no? Y entonces él dibujó un águila. Pero ese águila, esa formación, es más, una formación topográfica para saber dónde iban cada unidad, porque la terminología española en cuanto a doctrina naval estaba muy bien definida. Mirad, cuando la doctrina española decía batalla, se estaba refiriendo al cuerpo táctico que iba en el centro. Si decía cuerno, o siniestro, o diestro, entonces se estaba refiriendo a cómo las galeras formaron en Lepanto, ¿no? Unas a tu derecha, otras a tu izquierda. Pero cuando se utilizaba la terminología vanguardia, o avanguardia, o retaguardia, significaba que los cuerpos tácticos iban a la batalla en el centro, la vanguardia iba adelante, desplazada a estribor o a babor, según por donde venía el viento, y la retaguardia podía estar en el lado opuesto, o a babor o a estribor. Hay un documento, todas las relaciones españolas de cuando comienzan los combates el día 31 de julio, dicen, los ingleses empezaron atacando la vanguardia para terminar en la retaguardia. Luego están diciendo que el dispositivo táctico que estaba llevando los españoles en su momento no era el águila, sino era un dispositivo táctico de tipo oceánico. La armada cubriendo la avenida por el Barlovento y las transportes a sotavento. Cuando la armada se para en La Coruña, hay una reunión de todos los capitanes generales y ahí se decide de hacer tres cuerpos tácticos: vanguardia, batalla y retaguardia. Ahora, ¿formaron los españoles parecido a una luna? Sí, y os voy a explicar por qué. En todas las imágenes que vais a ver de la época, se va a ver cómo da la impresión de que la Armada Española va a formar en luna. Pues si ustedes cogéis la formación esa águila, si la habéis visto publicada en mi libro, esa formación águila, y esas alas que salen hacia arriba, las desplazáis hacia abajo, veréis que parece que toma la formación de una luna. Lo que ocurrió probablemente lo que ocurrió el día 31 fue lo siguiente. La Armada Española, o sea, Medina Sidonia, la Armada descubre que por la noche se han colado los ingleses metiéndose a la mar y se han puesto a tomar el Barlovento y se han puesto a popa de los españoles. Imaginaros que los españoles van en tres cuerpos tácticos. El centro de la batalla, la vanguardia a la izquierda adelantada y la retaguardia retrasada a la derecha. Entonces ellos van navegando en dirección hacia el canal, pero esa mañana se descubre una agrupación inglesa que saliendo de Plymouth empieza a hacer bordada costeando. Entonces el duque ordena hacer una bordada hacia tierra, dice, tomo la vuelta hacia tierra. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que la vanguardia que va al mando de Leiva intercepte a esa agrupación. Pero claro, la vanguardia que va al mando de Leiva se empieza a estirar, después viene la batalla y la retaguardia. Leiva no consigue cortar la línea de derrota de esas unidades, porque bueno, Leiva iba en una carraca italiana, no era precisamente el barco más rápido para navegar rápido. Y en las agrupaciones tácticas españolas se navegaba a la velocidad del menor de todos, no a la velocidad del máximo. Llega un momento en que el duque verifica que la agrupación de 11 barcos, que por cierto iba a mando de Drake, cruza y deja a la Armada Española atrás, entonces ordena hacer bordada o vuelta al mar, 90 grados. Al hacer bordada o vuelta al mar, imaginaros las tres unidades puestas en la alineación que estoy diciendo, en ese momento se gira todo el mundo y ¿qué es lo que ocurre? Que la vanguardia se queda atrasada y la retaguardia se queda atrasada. A partir de ese momento, que la Armada va navegando en una posición, podríamos decir, sureste, se han quedado las dos alas retrasadas y empieza a tomar una forma de media luna. Pero no es que empiece a tomar una forma de media luna, es que el movimiento, cuando él ordena girar, lo hacen todo. Con toda seguridad lo hacen todo por redondo porque vienen, están sotaventados y entonces se toma esa disposición y a partir de ese momento la vanguardia se queda atrás, la retaguardia se queda paralelo y se empieza a navegar en esa posición. ¿Y de qué le vale esto a Medina Sidonia o al Estado Mayor de Medina Sidonia? Pues que la noche anterior habían apresado un barco inglés donde habían tenido información de que toda la marina inglesa estaba fondeada en Plymouth. A partir de ese momento, cualquier cosa que te pueda venir por el frente no tiene ninguna validez, porque ese era el dispositivo inicial que los españoles habían elegido. Vanguardia a la izquierda, centro de batalla y retaguardia, con el objeto de si ven, como la inteligencia española creía en su momento que los ingleses estaban divididos en dos partes, pensaba que podían venir los ingleses desde el este y desde el oeste. Y por eso cogieron esa disposición, para poder bracear y según la armada que primero se acercara, o sea, la agrupación inglesa que primero se acercara, poderla rodear y poderle combatir. Cuando se dan cuenta de que toda la marina está atrás, es cuando Medina Sidonia manda la orden de decir, unifico la vanguardia y la retaguardia, en retaguardia. ¿Y qué posición se coge? La posición que se coge es lo que en la táctica del siglo XVI era la tenaza. O sea, la tenaza, una V y los transportes delante. Y esa tenaza era lo que hizo que nunca la flota inglesa pudiese entrar a atacar los transportes. El momento de ponerse en media luna no es porque fuera la formación de combate habitual, no. Simplemente que es un movimiento que hicieron y quedaron así retrasados los que estaban en vanguardia y los que estaban en retaguardia. Exactamente. Eso es lo que se llama una mutación de la agrupación táctica. Pero mutación, es que es un momento que a lo mejor les llamó la atención y dijeron, no, es que se pusieron así. Una parte de la maniobra, ¿no? De la maniobra. Efectivamente. Es una parte de la maniobra, exactamente. En fin. Es como una foto fija, ¿no? De una maniobra que tiene lugar y se toma una foto fija en el momento en que aparece una media luna. Una media luna. Claro, les debió llamar la atención y se quedaron con eso. Claro. Sí. Ese es el tema. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro y nos vamos a ir a hacer una pausa y continuamos con esa supuesta superioridad tecnológica. A ver, Neil, deja a un lado la trompetita y ven aquí un momento. vamos a ir cambiando esto de esto es un paso que te cagas y lo vamos a ir cambiando por esto es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Histocast, ten en cuenta por lo que será recordado. Bueno, volvemos de la pausa y bueno, pues vamos ahora a hablar, como habíamos prometido, que le hemos dejado ahí casi en un coitus interruptus a Antonio Luis. Vamos a ver, la superioridad tecnológica. Os habéis quedado con la miel en los labios, ya toca hablar de ello. Y yo creo que ya podemos hablar, aparte hemos hablado un poquito de los cañones y tal, ya podemos comparar naves y armamento. Venga, va. Bueno, pues una de las grandes leyendas que ha llegado hasta hoy en día eran pues la facilidad con que se movían los barcos ingleses, la facilidad con que maniobraban y la rápida respuesta con que la podían cambiar de posición. Esto tiene algo de la tecnología constructiva, pero también tiene algo que va con eso, con la táctica de formación, y no podemos separar una cosa de la otra. Hemos dicho que los españoles tenían unos dispositivos tácticos que le obligaban a formar en unas posiciones para poder defender al que tú tenías por tu derecha o por tu izquierda o por tu proa o por tu popa, porque así se hacía la suma combinada de armas tácticas, ¿no? Entonces, siempre es verdad que los españoles, la mayoría de las relaciones españolas, se dicen que los barcos ingleses eran muy ligeros y se movían muy bien. Pues mira, hay varios factores aparte de la calidad del barco, hay varios factores por este elemento. En primer lugar, como os dijimos al principio, la media del barco inglés, el tamaño del barco inglés, la media era más pequeño que los barcos españoles. Como bien os dije, os comentamos de que más de 100 barcos estaban por debajo de las 200 toneladas. Eso suponían que son barcos más ágiles que un barco de 400 toneles. Y eso ocurría en el 16 y está ocurriendo hoy en día. Podéis ver la vela menor y podéis ver la vela mediana navegando en el puerto y veréis lo fácil que se revuelve un barco pequeño y lo difícil, lo más trabajoso que es para un barco grande. Entonces, eso era una circunstancia que favorecía a los barcos ingleses. Eran barcos menores y por tanto se movían con más agilidad. Pero había otro tema, es que los barcos ingleses, cuando lo hicieron a combatir, iban fuera de carga, o sea, no llevaban carga, llevaban lo opuesto, salieron con la munición y muy poca vituallas, hasta el punto que desde el primer día que empiezan los combates se tiene que generar una cadena de avituallamiento de los puertos costeros, que le tienen que ir llevando las municiones porque no han salido sin munición y le tienen que llevar vituallas porque van sin vituallas. Y al contrario, los españoles llevaban todo el cargo del desembarco, la sapa, la artillería de campaña, avituallamiento para estar 6 meses navegando sin tener que tocar puerto. O sea, los barcos españoles iban cargados y por lo tanto asentaban más en el agua que los barcos ingleses. Y la tercera cualidad por la cual los ingleses se movían más rápido que los españoles era por un elemento que ya lo hemos estado tocando. Era, los españoles eran un dispositivo táctico, los cuales cada elemento, cada unidad iba rígidamente su formación, mientras que los ingleses, al no tener ningún dispositivo táctico, ninguna formación, cada barco tiraba por donde quería. Esa es la sensación que a los observadores españoles le dicen, que los barcos ingleses se revuelven como los caballos, lo que dicen. ¿Por qué? Pues veis una manada de caballos y veréis que cada uno se revuelve por donde quiere en caso de movimiento. Esa es una parte que tampoco se ha estudiado bien por la historiografía inglesa, el hecho de esa libertad de movimiento que los españoles no tenían. Pero si hablamos de la calidad de los barcos, os voy a comentar un tema. Los galeones ingleses eran copia de los galeones españoles y fueron copiados precisamente en la década de los 50, cuando Felipe II fue rey consorte de Inglaterra. Y eso está reconocido por la mayoría de los autores ingleses, en especial por Angus Constant, que es el que más ha estudiado el tema y lo reconoce tangiblemente. Los galeones ingleses eran copia de los galeones españoles. Bien, pero en la década de los 70, pues Hawking desarrolló un galeón superveloz. Ese galeón superveloz consistió en mejorar la relación eslora-manga. La relación eslora-manga es dividir la longitud que tiene el barco por el ancho que tiene, y entonces mientras más alto sea ese número, el barco es más rápido. Eso es una condición hidrodinámica que hoy en día en cualquier casco que se diseña se sigue manteniendo, ¿no? Pues entonces se le atribuye a este marino pues aumentar esa relación, se le atribuye a este marino el bajar el castillo de proa, se le atribuye el hecho de separar el palo mayor del palo del trinquete, que es el primero que tenemos por proa, ¿no? Y con ello, con ese adelantamiento del palo del trinquete, decían que conseguían que los barcos ciñeran mal, fueran unos barcos que ceñían más al viento. ¿Qué es ceñir al viento? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Bueno, pues como comentábamos hace un rato, los barcos ningún barco a vela hoy en día ni en aquella época puede navegar proa hacia el viento, o sea, no puede ir en contra del viento, puede ir todo lo contrario. La única forma de poder acercarte en la dirección del viento es haciendo bordadas a derecha e izquierda con cierto ángulo, y ese ángulo con el que tú te pegas al viento es lo que se llamaba ceñir. Entonces, para los historiadores ingleses, Hankey, al adelantar ese palo y tumbarlo un poquito hacia adelante, pues resulta que aumentó la capacidad de ceñida. Y le aumentó también la quilla, lo que calaba, con el objeto de que los barcos fuesen más estables. Bien, con eso ellos consiguen unos barcos que son maniobreros, que son muy rápidos, y que bueno, y que con eso eran los barcos que fueron a la batalla de Gravelina. En primer lugar, es verdad que esas innovaciones las implantan. En segundo, en aquella época eran 4 o 5 barcos los que se habían construido bajo ese parámetro, y otro par de ellos que se habían reconstruido, o sea, no tenían más de una decena de barcos que tuvieran esas calidades. Pero se nos queda la incógnita si verdaderamente no habíamos quedado atrasados tecnológicamente. Bueno, pues mira, la respuesta está muy clara. Yo digo que no, y os voy a explicar por qué no nos quedamos atrasados. En la década de principios de los 80, Felipe II ordena a Cristóbal de Barro que empieza a diseñar los nuevos barcos de guerra que tienen que sustituir a los galeones de Pero Menéndez, que eran unos galeones que se fabricaron bajo un nuevo concepto de diseño que desarrollan los españoles para protección de la carrera de Indias, ¿no? Pero estos galeones no salieron tal como se habían esperado, y eran más bien un fiasco y un fracaso en cuanto a la eficiencia militar que tenían estos galeones. Bueno, pues empezó un desarrollo de esos galeones, y las conclusiones a las que llega Cristóbal de Barro, que no es Cristóbal de Barro, porque intervinieron mucho más marinos, intervino Diego Flores de Valdés, intervino también el constructor que hizo los galeones de Pero Menéndez, o sea, intervinieron una serie de comisiones, tanto en Sevilla como en Santander, con el objeto de diseñar los nuevos galeones de guerra que tenían que formar parte de la Armada de la Guardia de la Carrera de India, la que iba con los mercantes a la India y volvía dándole escolta. Es curioso que la conclusión a la que llega esta comisión es la siguiente. En primer lugar, hay que aumentar la relación eslora-manga para que los barcos sean más veloces y ciñan más. Fijaros, la primera, hay que aumentar la eslora. Vamos a hacer los barcos más largos para que puedan correr más. Vamos a separar los árboles del trinquete y de la mayor con objeto de que las velas cojan el viento mejor y puedan ceñir mejor. Y vamos a bajar los castillos de proa y de popa para que la maniobra de velamen sea más fácil, y el efecto vela que hace la obra muerta del casco no haga una deriva muy grande desplazando a los barcos. Fijaros qué cosa más curiosa, que estamos hablando de las mismas soluciones tecnológicas que dice Hawking que él aplica al velero isabelino, y son las mismas soluciones a que llega una comisión española donde están los mejores marinos del mundo en aquel momento, y se desarrollan una serie de galeones que son muy rápidos, muy veloces y que ciñen muy bien. Cosa curiosa, ¿sabéis quién formaba la escuadra de Castilla? Pues la escuadra de Castilla lo formaban los galeones de la guarda de la carrera de India que había construido Cristóbal de Barro. Y esos galeones combatieron todos en todas las batallas, circunnavegaron las islas británicas y llegaron todos sanos y salvos a España. Fijaros la calidad de la tecnología que en aquel momento, quien era la primera potencia mundial, verdaderamente estaba desarrollando. Y yo me pregunto en mi libro, ¿no sería Hawking el que tras la fallida batalla allá en México, en San Juan de Ulúa, fue derrotado, machacado junto con Drake, y antes de llegar la Armada Española, mejor dicho, la flota de India con dos barcos de guerra nada más, tuvo la oportunidad de examinar a todos los galeones y a todos los navíos que estaban allí, y tuvo la oportunidad de examinar y verificar que los españoles estaban cambiando la tendencia constructiva, y él fue y la aplicó en Inglaterra? ¿Pudo ocurrir eso? Pues pudo ocurrir, porque fíjate tú qué coincidencia de que una comisión española de los máximos expertos estén desarrollando unas tendencias constructivas para los barcos de guerra que coincide con la tendencia que este hombre desarrolla en Inglaterra. Pues así, sí. Que pienso que no había ningún tipo de atraso tecnológico en el desarrollo hispano dentro de lo que era la construcción naval. Otra cosa es lo que hace la historiografía española, perdón, inglesa, de coger y comparar, por ejemplo, un galeón con una urca, como hacen los historiadores ingleses cuando describen el combate de Drake con el gran grifón, que le dice que le suelta una andanada de 40, que le cambia de borda, que le suelta otra andanada. Era sencillamente como si Fernando Alonso me da mi dos pasadas con mi Mondeo. Pues una cosa parecía. ¿Por qué? Porque se están comparando tipologías de nave, que son todos los grandes errores y que tienden a confundir. Se tratan tipologías de nave que funcionaban de forma marinera en el mar de distintas formas. No era lo mismo el comportamiento náutico de un galeón, que eran barcos que estaban estudiados para llevar velocidad, para ceñir al viento, a una urca que su cometido era transportar y que lo que mejor hacía era navegar en popa por guía cargado del número de máximo de carga. Y no se obligaban a esos barcos a escorar. Cuando tú navegas de bolina o tú navegas ciñendo, los barcos escoran, ¿no? La escora es ese ángulo de inclinación que coge. Eso supone un esfuerzo tremendo, tanto a la arboladura como al casco. Eso desgastaba la estructura de los barcos. Tú a una urca no le podías hacer eso porque la urca, si estaba cargada a rebosar de mercancía, que era para lo que existía, en el momento que esa urca escoraba, o se alivian los palos o se abrían las costuras. Entonces, las urcas nunca se diseñaban para ceñir. Por eso, el comparar un galeón como el Ravenger, compararlo con una urca como el Gran Grifón, ¿qué consecuencia te da? Pues que el Ravenger era un gran galeón. Pero es que si tú coges cualquier galeón español, el San Cristóbal, y lo compara con la urca Gran Grifón, pues te va a dar la misma conclusión. El San Cristóbal era un gran galeón. Bueno, pues otra cosa más que acabamos por lo menos de poner en duda, ¿no? Vamos, que lo ha puesto en duda Antonio Luis con buenos argumentos. Bueno, ¿alguna cosa más sobre la superioridad tecnológica? Porque ya de cañones hemos hablado que como iban unos y otros en naves más o menos igual. ¿Alguna cosa así a destacar? Bueno, mira, sobre eso podríamos estar hablando mucho más tiempo, pero esa superioridad tecnológica que los historiadores comentan tanto, como por ejemplo el modo de construir las costillas, pues sencillamente es una referencia, como dicen los tratados marineros españoles de 1570, de cómo se tenía que construir. O sea, no había ninguna gran diferencia en los métodos constructivos. Eso, sencillamente, lo que se estaba innovando era en las proporciones matemáticas que tenían que existir entre las loras, la manga y el puntal. Y en ese sentido, el año de 1580, la época esa década, supone un avance tecnológico, pero un avance tecnológico que se está desarrollando tanto en la península ibérica como que se está desarrollando en el septentrión europeo, ¿no? O sea que mi opinión es que utilizando, y todo esto me baso en documentación de la época escrito por los propios autores de la construcción de los galeones españoles, O sea, que no es una deducción mía. Es a base de examinar toda esa documentación, cómo ellos proponen construir los barcos y cómo verdaderamente después se terminan construyendo. O sea, no hubo verdaderamente ninguna superioridad tecnológica a la hora de diseñar los nuevos barcos de guerra. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a ver. La derrota. ¿Qué pasa? ¿Esto estamos hablando del rumbo o estamos hablando de el fracaso? Yo creo que estamos hablando del fracaso, ¿no? O sea, verdaderamente el operativo que se monta, la empresa de Inglaterra, como dije al principio, fracasó porque no pudo cumplir su objetivo. Y fue un fracaso a media porque la Armada sí cumplió su objetivo de cruzar por el Canal de la Mancha, combatiendo contra los ingleses. Y además, como al rey le quemaron las barbas, ¿os acordáis aquello de que al rey le quemaron las barbas? Sí. Cuando el ataque de Drake en 1587, pues a mí me gusta muchas veces decir que la Armada Española se paseó por debajo de la farda de la Reina Virgen desde el Cabo Lizard hasta Calais. Y ahí queda para la frase para la historia. La derrota, pues mira, si nos ponemos a analizar qué fue lo que ocurrió en Gravelina y empezamos a buscar elementos que nos justifiquen si hubo una verdadera derrota o no hubo una verdadera derrota, comencemos. Sabemos en qué condiciones combatieron los galeones españoles o las naves españolas, en una superioridad numérica en principio de 10 a 1 y que después termina de 3 a 1. Sabemos que solamente una nave se hundió y que dos se dieron al través en las costas de Flandes. ¿Cuántas naves fueron apresadas? Ninguna. ¿Cuántos botín consiguieron los marinos ingleses en la batalla de Gravelina? Ninguno. Los parámetros con los cuales en aquella época se cuantificaba el hecho de una derrota no se dio cuando termina Gravelina. Es verdad que el espacio marítimo queda de dominio inglés, pero queda de dominio inglés porque el viento dominante va a hacer que la Armada Española se desplace hacia el norte. ¿Os imagináis si el día 10 o el día 11 de agosto el viento hubiese rolado y se hubiese convertido en componente norte? Pues imaginaros la situación. Toda la Armada Española a barlovento, embistiendo contra la inglesa, que supuestamente se había quedado sin balas de artillería que hubiese hecho la Armada inglesa. Me imagino que pone pies en polvorosa. Otra cosa no hubiera hecho. La derrota, en cuanto a mi concepto, no hubo una derrota táctica, hubo ni siquiera sería capaz de definir como un encuentro en tablas, porque verdaderamente en la batalla de Gravelina no se dan ninguno de los parámetros para determinarlo. Lo que sí, efectivamente, desde el nivel estratégico, sí hubo un fracaso español, porque la operación no se pudo llevar a efecto. Entonces, como consecuencia de ese fracaso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la guerra abierta entre España e Inglaterra se va a prolongar durante 16 años, y durante esos 16 años, hasta 1603, ya ha muerto la reina Isabel, ya ha muerto Felipe II, y al morir ambos van a ser sus sucesores, Felipe III y Jacobo I, los que van a firmar la paz. Y lo que habría que preguntarse es que cuando se firmó la paz, ¿qué fue lo que se firmó? Eso sería muy interesante. Y yo voy a decir qué es lo que se firmó. Si me permitís un momentito, porque tengo el Tratado de Londres, lo tengo por aquí muy cerca, y me vaya a perdonar que lo voy a buscar. Por supuesto, no hay problema. No hay problema. Bueno, mientras podemos comentar que si los españoles perdieron tres barcos en Gravelina, uno en Callao y dos en los bajíos de Flandes, los ingleses perdieron 8, ¿no? Que fueron los brulotes. Exactamente, perdieron 8, perdieron 8 quemados, que los quemaron ellos. Pero debieron de perder mucho más, porque mira, hay un comentario que le hace cuando termina esta situación y se enteran en Inglaterra que los barcos españoles están bordeando las islas británicas. El tesorero Burghley, pero creo que se pronuncia de otra forma en inglés, ¿no?, le escribe a Hawking diciéndole que qué hace que no sale con los barcos a cortarle el derrotero a la Armada Española con el objeto de apresar el mayor número de barcos. Os voy a leer textualmente lo que Hawking le contestó el 14 de septiembre al tesorero de la reina. Y nuestros barcos están completamente incapacitados para seguir cualquier empresa sin un completo arreglo. Sin un completo arreglo. Refresco y nuevo abastecimiento de provisiones. Calafateado y hombre fresco. O sea que la paliza que se tuvieron que llevar los barcos ingleses, aunque ellos no los quieran reconocer, tuvo que ser tremenda. Porque para que te escriban diciéndote que no podemos hacer lo que me están pidiendo, porque si no arreglo los barcos no puedo hacer nada, algo debieron de tener, ¿no? Claro, si está pidiendo calafatear es porque tenían daños estructurales, ¿no? Exactamente. Y no solo eso, que lo dice muy claramente, sin un completo arreglo. No solo calafatear, era sustituir mástiles, sustituir verga y algunas cosillas más, me imagino, porque ellos decían que ellos no podían salir. Ellos no podían salir. Luego, si no podían salir es porque los barcos habían quedado perfectamente maltrechos totalmente. Eso es una cosa que lo ignora la historiografía, pero que está escrito por uno de los autores de la campaña. Bueno, lo que decía sobre la supuesta derrota, ¿no? Si fuimos derrotados, no pudimos desembarcar. La verdad es que fue un fracaso. ¿Y cuál era los objetivos que tenía esa operativo de la empresa de Inglaterra? Mira, los objetivos que tenía era propiciar un cambio político religioso en la dirección del Estado de Inglaterra. Con eso, lo que se pretendía era acabar con el apoyo político, financiero y militar a los Estados Generales rebeldes, acabar con la piratería inglesa contra el comercio hispano y proteger el comercio hispano hacia la India. Esos eran los objetivos con los cuales comienza en el año 85 la guerra contra Inglaterra. En realidad son los tres últimos los verdaderos objetivos, porque el primero, si conseguías cambiar la cabeza político-religiosa de Inglaterra y ponías un títere, pues estaba claro que los otros tres caían por sí solos. Bueno, ¿qué fue lo que se consiguió cuando se firma el 28 de agosto de 1604 el Tratado de Londres? Pues mirá, a propiciar un cambio político religioso en la dirección del Estado, España renunció a la injerencia interna en Inglaterra. O sea, un punto positivo para los ingleses. En cuanto a acabar con el apoyo político, financiero y militar a los Estados Generales rebeldes, se firma que Inglaterra renunciaba a la intervención de las cuestiones de política continental, dejaba de prestar apoyo a los Estados Generales rebeldes. O sea, un objetivo primordial, fijaros, uno de los objetivos primordiales que tenía el plan. Con respecto al segundo objetivo primordial, acabar con la piratería inglesa contra el comercio hispano. ¿Qué es lo que firmaba Inglaterra? Pues Inglaterra renunciaba al apoyo oficial a la piratería y se comprometía a perseguirla. Y el tercer punto, proteger el comercio hispano indiano. ¿A qué se comprometía Inglaterra? Abriría el canal de la Mancha al comercio hispano. Asimismo, prohibía a su súbdito comerciar con mercancías españolas entre España y los Países Bajos. Y no se establecía el libre comercio con las Indias como querían los ingleses. Pues si os dais cuenta de los tres puntos fundamentales que era verdaderamente el objetivo de la empresa de Inglaterra, los tres en el año 1604 se firmaron a favor de España. Si con eso se entiende que fuimos derrotados y perdimos, pues cada uno que lo piense como quiera. Hombre, es que hay que explicar un poco también lo que vino después de esta armada. O sea, que esta armada no fue tanto y lo que vino después no fue nada bueno para los ingleses. Correcto, porque supuestamente es verdad que cuando todas estas naves españolas regresan a partir de 21 de septiembre, empiezan a regresar al norte de España, regresan la mayoría de los barcos. De hecho, hay computado que regresan 93 barcos, ¿no? Hay que reconocer que esos barcos, después de haber estado más de una semana en combate y después de haberse tirado 45 días navegando con temporales prácticamente todos los días, esos barcos no llegaron para fiesta. Esos barcos tuvieron que pasar todos por arsenales, tuvieron todo que reconstruirse. De hecho, nada más llegar se pone un plan de reconstrucción de la flota, pero al día siguiente Felipe II ordena ese plan de reconstrucción de la flota. Efectivamente, España había perdido, tenía un bache de potencia naval en ese momento grandísimo, porque todos los buenos barcos de la Corona de Portugal, los barcos de la Escuadra de Castilla, los barcos de Vizcaya, de Guipúzcoa, todos tenían que pasar por Astillero. Y más que decirlo con claridad, el comercio con la India, las rutas comerciales están prácticamente en manos de los ingleses. Y como tú bien dices, pues la contraofensiva inglesa, cuando en el año 1589, después de los sucesos de la Gran Armada, existe un contraataque inglés, que ese contraataque lo que pretendía era destruir los restos de la flota española, perdón, de la Armada española, que estaban en los puertos cantábricos, y apoderarse de las Azores y apoderarse de las rutas comerciales españolas. Bueno, pues esa contraarmada, que eran mayor número de barcos que mandaron los españoles en el año 1588, sí que va a ser derrotada militarmente. Yo manifiesto en mi tesis, yo manifiesto que los españoles no fueron derrotados en Gravelina, pero sí que fracasamos en el operativo, porque no se pudo llevar a efecto verdaderamente lo que se pretendía desembarcar. Los ingleses en 1589 van a ser derrotados en La Coruña, después de desembarcar en Peniche y bajar las tropas hasta Lisboa, van a ser derrotados en Lisboa, van a reembarcar y se van a volver a Inglaterra, donde les van a coger otra serie de temporales. Y los documentos que yo he podido verificar sobre este tema, se podemos estar hablando de que los barcos ingleses perdidos podían estar cerca de los 80 barcos, ¿eh? Y los hombres perdidos podían estar cerca de los 20.000, el doble de lo que supuso la Armada, la Gran Armada para la Armada Española. ¿Qué supuso eso para los ingleses? Pues que ese periodo transitorio donde ellos tenían superioridad naval por la situación que tenía la Armada Española, pues lo malgastaron y lo perdieron al año siguiente, por la sencilla razón de que se lo dieron, ese mandato se lo dieron a un pirata como era Drake, el cual desobedeció las órdenes de la reina, y en vez de ir a Santander y destruir la flota española y después irse a buscar las Azores, se fue a La Coruña porque se creía que había un tesoro grandísimo guardado allí y querían saquearla, y después se fue a Lisboa por el mismo motivo, recibiendo el varapalo que recibió. Con eso, ¿qué le ocurrió a los ingleses? Pues sencillamente que perdieron sus grandes barcos, perdieron su gran potencial que habían tenido. ¿Por qué? Porque para ese finales de ese verano, la reconstrucción de los barcos españoles que se estaban llevando los astilleros del norte estaban dando sus frutos, y ya había casi 50 barcos españoles reconstruidos y preparados para combatir. A partir de ese momento, el incremento constructivo de la ofensiva española fue tal que cuando termina la guerra, según Cesario, yo eso no lo he podido verificar, pero según Cesario, la Armada Española en aquel momento tenía 100 galeones de guerra, lo cual elimina otra de las tesis inglesas que dicen que a partir de 1588 ellos tuvieron todo el potencial naval y nosotros caímos en la decadencia naval. Una nación que en el año 85 tenía aproximadamente unos 20 barcos de guerra, contando la armada de la Guardia de la Carrera de India y la armada del Mar Océano, que eran los galeones de la Corona de Portugal, apenas si tenía 20-25, y termina la guerra con 100 galeones de guerra, pues me dirá si eso es perder el poder o sencillamente eso es afianzar un poder naval. Sí que hay cosas que simplemente cómo ha seguido la historia, es que dices, vamos a ver, tan mal no nos debió ir, porque se mantuvo la carrera de India, se mantuvo todo y esta gente no nos hizo prácticamente nada después, es decir, nuestro dominio continuó. Correcto. Pues supuso sobre todo un desastre económico, sí, a corto plazo, y donde más se sintió fue en Flandes. Correcto. Porque hubo un par de años o tres que dejaron de llegar remesas en las cantidades que se necesitaban, hubo una espiral de motines y se perdieron unos años preciosos para haber recuperado Holanda, y a partir de ese momento pues el problema holandés se enquistó y ya no hubo manera de volver atrás. Es cierto, eso sí tuvo esa incidencia negativa en la guerra de Flandes, que después Además, a partir de esa década es cuando Verdugo pierde prácticamente todo lo que sí, es. Sí, además, en pocos años, en cuestión de un par de 3-4 años, se pierde Frisia, sí, correcto. Exactamente, ¿no? Eso es verdad que tuvo esa incidencia. Hombre, y eso dio lugar después. Es verdad que estoy hablando de que el Tratado de Londres nos fue favorable, pero también hay que decir que después de este tratado vino otro, que fue la tregua de los 12 años, hombre, que fue una tregua agridulce, ¿no? Porque se paró la guerra de Flandes, lo cual vino sí. bien para recuperar las arcas y la economía tanto en Flandes como en España, pero hombre, de facto se estaba ya reconociendo la independencia de las provincias rebeldes del norte, ¿no? Exactamente. Que después terminaría con la guerra de continuación y terminaría con la guerra de los 80 años, ¿no? Cuando se termina, recorrígeme, Hugo, 1649, ¿no? 48, sí, con la paz de Utrecht, ya con el fin de la guerra de los 30 años. ¿No? La paz de Westfalia, ¿no? Exactamente. Ahí ya se reconoce formalmente la independencia de la Provincia Unida. Lo que de facto es llevaba tiempo reconociéndose. Exactamente, ¿no? O sea, que en ese sentido esa fue la otra cara de la moneda que dio este tema. Precisamente una de las cosas por las que Farnesio se quejaba diciendo que no tenía la armada a tiempo era porque decía que no le llegaban los dineros, que probablemente sea verdad, porque eso fue siempre una carestía en todos los frentes españoles. Sí, sí, sí. Yo, si me permitís, que me gustaría hacer un comentario sobre las bajas humanas. Precisamente íbamos a hablar de ello. Mira, las pérdidas, sí. Pérdidas, a ver. Vale, pues okay. Mira, una cosa es la pérdida material de los barcos y otra cosa es el tema de las bajas humanas, que sí me gustaría comentar porque en el documental de la BBC pues se habla de una barbaridad de muertos, ¿no? Que se produjeron en la batalla de Gravelina. Mira, los muertos verdaderos o las bajas que generó esa batalla, la verdad, que yo creo que nunca se va a saber, solamente están estimadas. Es cierto que la contabilidad española era bastante buena para la época y la relación española lo cifra en 600 muertos y 800 heridos, ¿no? Total, 1.400 bajas. Mientras que los ingleses, unos dicen que no hubo muertos y otro que apenas si llegaron a 100. Claro, si tú cuentas estos números, 1.400 contra 100, la verdad da la impresión de que los españoles no se habían combatido o eran muy malos combatiendo. En eso hay que darle la razón bajo ese punto de perspectiva. Pero pensar en los datos que os voy a dar. Mira, ¿os acordáis que hablé de la María Juan que se hundió después, que fue el único barco que se hundió? Y también os comenté del galeón San Mateo y del galeón San Felipe, los cuales cada uno combatió aislado, uno con 10 y otro con 14 barcos, ¿no? Pues tenemos las bajas de estos navíos. Resulta que la María Juan se murieron 200. Ahí el registro dice que murieron 200. En el San Felipe dice que hubo 200 muertos y 100 heridos. Si vamos sumando, entre esos dos barcos ya tenemos 500 bajas. Y en el San Mateo las bajas no se tienen. Pero haciendo una proporción estadística, si el San Felipe, que era un poquito más grande, y el San Mateo un poquito más pequeño, y los dos trabajaron en las mismas condiciones, no sería descabellado, tirando a la baja, que las bajas españolas en el San Mateo fueran de otros 200. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que en tres barcos españoles, debido a sus circunstancias de combate, van a fallecer y van a quedar heridas 700 personas. O sea, la mitad del total de las bajas españolas se concentra en tres barcos. ¿Y qué ocurre con las otras 700? Pues mira, hay estadísticas de lo que ocurre en las otras 700. El San Martín reporta 32 bajas y otros barcos reportan una cuantía menores. Entonces, de otros no tenemos datos, pero si sabemos que eran 40 barcos españoles los que combatieron en Gravelina, de los cuales 3 sabemos que se pierden, nos quedan 37, pues haciendo un control estadístico de las 700 bajas que quedan por justificar, resulta que sale aproximadamente a 32 bajas por barco. ¿Qué coincidencia que en las caramuzas que van apareciendo desde el día 31 hasta el día de 4, las bajas que se reportan españolas en los distintos barcos están dentro de esa media? Muy curioso, ¿no? Pues sí que es consistente, sí. Muy curioso, están dentro de esa media. Quiere decir que si los españoles sufrieron un montón de bajas fue por la circunstancia de tres combates. El resto era lo que había sido normal dentro de las escaramuzas que habían ocurrido en las batallas anteriores. Por cierto, los ingleses no registraban sus muertos porque así seguía cobrando el capitán de más la renta de los señores. Después, la realidad, como os comentaré, es que cuando esos barcos llegan totalmente destrozados a puerto, no se le asiste, estoy hablando de los barcos ingleses, no se le asiste y empiezan a fallecer marineros y resulta que a consecuencia de las heridas y a consecuencia de la inanición van a fallecer alrededor de 9.000 tripulantes ingleses. Las estadísticas españolas que están confrontadas hablan de 9.500 pérdidas españolas. Algunas la elevan hasta 11.000, pero registrados, hablan de 9.500 pérdidas. Prácticamente, en cuestiones humanas, el desastre para ambas naciones fue casi lo mismo. Y en cuanto a la pérdida de barco, es muy curioso lo siguiente. Como sabemos, la singladura de viaje que va desde el día 31 hasta el día 6 que llegan a Calais, se van a perder dos barcos. Esos dos barcos se pierden, uno por accidente y otro por sabotaje, no a consecuencia de lo que hacen los enemigos. Durante la noche de los brulotes se pierde una galeaza por el problema del choque que tuvo con el San Juan de Sicilia, por el cual pierde el timón y pierde uno de sus mástiles. Y entonces yo eso verdaderamente se lo achaco a un accidente. Se chocaron los dos barcos, fue a consecuencia de una acción del enemigo, pero ese choque se produce entre los barcos. Si no estáis de acuerdo en mi teoría, pues me lo comentáis. Y ahora, después, como consecuencia del combate, se van a perder otros tres barcos. Esos tres barcos que se pierden, pues son una nao y dos galeones. Y, curiosamente, empiezan las pérdidas de la Armada, pero la empieza de las pérdidas de la Armada cuando empieza el retorno. Y en el retorno hay que tener en cuenta, cuando hablamos de esas pérdidas, qué significan. Porque en el retorno se producen unas pérdidas sobre qué tipos de barcos. Eso es muy importante, porque en la Armada iban barcos para la guerra, barcos que navegaban bien, como eran los galeones y como eran las naos, y barcos que eran más propios de mercante, que ya no navegaban tan bien, como eran las carracas italianas o como eran las urcas flamencas o las urcas alemanas. Esto es muy importante que tengamos esto en cuenta, porque cuando empieza el retorno de la Armada española a través del norte, yo en el recuento de barcos digo que van 115 barcos los que empiezan el retorno, ¿no? Y de esos 115 barcos se va a perder un galeón, ¿eh? De las naos se van a perder 12, pero ojo, de esas 12 naves que se pierden, el 3,48% son naos cantábricas, o sea, naos de tecnología española. El resto, el 6,96% que se pierde, resulta que son las carracas italianas. Carracas que no navegaba bien de bolina, carracas que estructuralmente estaban construidas con menos fortaleza y menos artesonado que las españolas y por lo tanto eran elementos que sufrían más las temporales. Y de las urcas que se pierden o se urca, resulta de que están casi a proporción, casi a media. Casi la mitad son alemanas y casi la mitad son flamenca, ¿no? O sea, que estamos hablando de que el total de baja que tiene la Armada Española, el 2,36% de sus barcos eran por accidente. El 2,36% de los otros barcos correspondían a acciones de combate y el 22,04% corresponde a las acciones de los temporales, claro. Y alguien se estará pensando, hey, pero es que como los barcos españoles iban tan destrozados, pues probablemente fueron los temporales los que le hizo que se hundieran. Oye, pues podría ser la teoría válida, pero un barco que estaba lleno de agujeros, que no tenía mástiles, que había perdido las vergas, que había perdido las velas, lo más seguro es que a partir del día 18 de agosto, que es cuando empiezan a aparecer los temporales, que hubieran empezado a hundirse ese mismo día. Y fijaros la estadística que yo tengo de cómo se van perdiendo esos barcos. El primer barco que se pierde es una urca que se llama Castillo Negro, que no interviene en ninguna relación de los combates, o sea, no hay ninguna relación que diga que esa urca intervenga en combate, y es lógico, porque un barco de transporte se pierde a los 25 días de navegación después de la batalla de Gravelina. Me habéis cogido la idea, ¿no? Sí, sí, sí. Pasa el día 8, a los 25 días se hunde. El siguiente barco, que es la Anunciada, a los 35 días fondea en una bahía y lo intentan reparar. Y como ven que no es reparable, le pegan fuego y se van. El Trinidad Valencera, que era una carraca italiana, lo mismo que la Anunciada anterior, se pierde a los 37 días. La Rata Encoronada, que era otra carraca italiana, se pierde a los 40 días. El San Esteban a los 43 días. El San Pedro Menor, que era otra urca, a los 43 días. El Falco Mediano Blanco a los 48 días. No voy a seguir. Pero vamos, porque... que es que no estaban preparadas para ese travesaje. Estamos hablando de urcas que no estaban preparadas para esas navegaciones, con esos temporales, y que cuando empiezan los hundimientos, están a tantos días vista de cuando fue el combate, que lo que me dice a mí es que no, la acción de no combate... No hay relación. Exactamente. Entiendo que no existe relación. ¿Por qué? Porque no. hay un testigo presencial que iba en el San Cristóbal, en el León San Cristóbal, que salta y que dice claramente que nada más terminar el combate, todos los carpinteros, calafates y demás se pusieron a reconstruir los barcos, a reparar, y que en varios días estaban todos navegando. Lo cual señala de que los destrozos y los daños que recibieron esos barcos eran mínimos. No, exactamente, porque si no, ninguno de esos barcos aguantan tantos días navegando sin hundirse, sabiendo que desde el día 18 de agosto empiezan los temporales. Y ya no terminan, nada más que con pausa, temporada, pausa, temporada, pausa, temporada, pausa, temporada. O sea que fue un problema. Y ahora bien, sobre estas pérdidas, hay que tener en cuenta lo siguiente. El duque de Media Sidonia, cuando ya doblan por las islas Shetland de arriba, él da una instrucción. La instrucción es que hay que navegar hacia el oeste todo lo que se pueda para coger los vientos portantes que vienen de dirección este, para que eso te lleve a la cornisa cantábrica. Todos los barcos que quedan mantenidos, pegados a Medina Sidonia, o que intentan seguir esa ruta, porque es verdad que esos temporales empiezan a disgregar a la armada, todos esos barcos que siguen a la nave capitana, todos llegan, unos a Santander, otros llegan a La Coruña, otros llegan a Pasaje, pero todos llegan a la cornisa. Y solamente los barcos que por los motivos que tuviesen, porque tuviesen daños estructurales o porque eran barcos de mala navegación, como he estado explicando, fueron los que se acercan a las costas de Irlanda. Esas costas de Irlanda que eran muy mal topografiadas en aquella época y muy mal conocidas, ¿no? Pues ¿qué resulta? Resulta que esos son los barcos que tienen las pérdidas. O sea, todos los que navegaron hicieron la orden de navegar todo lo oeste posible y coger los vientos portantes, llegan a Cantabria. Y algo más importante, hay un testigo, un capitán de una nao, que dice del duque de Medina Sidonia, da una frase, vamos, da una expresión que es contundente. Dice que gracias a la decisión que toma Medina Sidonia, la navegación se hizo en 43 días. O sea, desde Gravelina a dar la vuelta y llegar a Santander, lo hace en 43 días, cuando la ruta normalmente se hace en 2 meses. Con eso lo dejo ahí cortado sobre la capacidad. ¿Y hubo persecución inglesa de algún tipo? No. Los barcos ingleses estaban tan hechos polvo que se quedaron todos en su... En puerto. En puerto. Es la relación que te leí antes cuando has bueno, aquí. Y te digo una cosa. Aunque estuvieran un poco bien después de lo que hayan recibido, tampoco estaban para acercarse demasiado, ¿sabes? No sé si me explico. Porque habían quedado mal, ¿eh? Claro que sí, habían quedado mal. ¿Quién lo reconoce? Mira, es que no han dado una paliza. Tenemos los barcos hechos polvo. Repáreme usted los barcos, búsqueme usted las tripulaciones, repóngame usted la munición que no tenemos, porque es verdad que se quedaron sin munición, aunque eso yo no me lo creo. Yo creo que eso fue un farol, porque yo tengo calculado las estadísticas según la historiografía inglesa de los cañonazos que se dispararon en la batalla de Gravelina por parte inglesa, y según cómo lo cuentan los ingleses dispararon 31.522 cañonazos. ¿Os lo creéis o no lo creéis? Uf, no sé yo, ¿eh? A mí me cuesta trabajo creer. Me sale así, una burrada de cañonazos ahí. Muchas pelotas son esas, ¿no? Muchas pelotas, exactamente. Si la historiografía dice que se quedaron sin munición, ojo, y estos cálculos estadísticos se realizan dejando una reserva del 20% que no la habían tirado. O sea, yo no digo que se agotaron las municiones, yo digo que se quedaron con el 20% de la reserva. ¿Eh? Y según eso, se dispararían 3.521 cañonazos. Efectivamente, hay algo que no concuerda. Además, sabiendo las horas que duró el combate y el número de cañones que hay, exactamente, se hace una cuenta rápida y a lo mejor los cañones se funden antes de llegar a ese número de disparos. Probablemente. Bueno, pues yo creo que ya hemos tratado un montón de polémicas y tal, pero yo quiero hacerte la pregunta brevemente, ¿eh? Tampoco nos tenemos que meter en mucho porque ya llevamos un montón de programa. ¿Quién crees que está detrás de toda esta información falsa? ¿O es una cosa que se ha ido heredando y bueno, pues como seguíamos la corriente y venía bien, pues ahí se ha quedado, ¿no? Heredado. Bueno, yo personalmente pienso que esto es un capítulo más de lo que es la leyenda negra que se generó en ese siglo. Probablemente esa leyenda negra se genera en ese siglo pues porque éramos la gran potencia, o la corona era la gran potencia. Y... O sea, que tú crees que hay una leyenda negra en concreto también sobre este tema. Bueno, yo creo que es parte de, que es un capítulo dentro de la leyenda negra, ¿eh? Uh-huh. Que es un capítulo dentro de la leyenda negra. Y además ese capítulo, como parte de la leyenda negra, lo que es que se utiliza para enaltecer, o sea, ¿qué hacen los ingleses en el siglo XIX? Es una hipótesis mía y yo creo que es lo que ocurre. Mira, en el siglo XIX estamos todo claro que el dominio británico en el mar y en la tierra no la pondríamos en duda, ¿no? O la ponemos en duda. No, en absoluto, el siglo XIX... En absoluto, ¿no? ¿De acuerdo? No la pondríamos en ningún momento en duda, claro. ¿Qué ocurre en la época victoriana? La época victoriana es el máximo esplendor de las ciencias, de las artes y de la historiografía inglesa. Y entonces, estos historiadores empiezan a decir, oye, ¿y desde cuándo nosotros somos los mejores del mundo? Y empiezan a rebuscar hacia atrás desde cuándo son los mejores del mundo. Claro, empiezan a darse cuenta de que tienen una serie de derrotas y una serie de triunfos. Pero siguen tirando y ponen los ojos en 1588. Y dicen, pues ya está, en 1588 España era la potencia dominante, nosotros la derrotamos y la derrotamos. Y a partir de ese momento, porque toda la historiografía inglesa dice que a partir de ese momento ellos se convierten en marina oceánica, a partir de ese momento ellos comienzan a dominar las rutas económicas, se hacen del poder naval. Y todos sabemos, los que hemos leído historia o nos dedicamos un poquito a la historia, sabemos que eso no es así. Los ingleses tienen que pasar por un periodo de sequía desde esa época hasta el siguiente siglo, hasta que no llegan las guerras anglo-holandesas, quizás le sonarán a mucha gente las guerras anglo-holandesas. Hay tres guerras holandesas. Por cierto, iban a publicar ahora, bueno, publicar... estrenar una película, ¿no?, sobre un almirante holandés que también le zurró lo suyo. Pues sería El Tron o algo así, ¿no? De Bruit o algo así, no me acuerdo. Sí, de Ruiter. Precisamente sí. Hay siempre un barco de la Marina de Guerra holandesa que siempre lleva el nombre de ese almirante. Para ellos el mejor de todo dentro, ¿no? Bueno, pues entonces... ¿Qué era esa leyenda negra? Pues mira, pues esa leyenda negra se sustenta porque los enemigos que tanto le temían y que se consideraban inferiores al poder de Felipe II empiezan a generar una animadversión contra lo que es él y lo que pueda sustentarle. Entonces, ¿qué había en aquella época? Pues había terror y había envidia a la capacidad política de ese rey, a la capacidad militar de ese estado, al volumen económico que movía esos reinos, y otra cuestión muy importante, la religiosidad, que viene ya dando la lata desde su padre, desde Carlos I, ya había pasado la guerra de Mascalda, ya había pasado una serie de elementos que ya la división religiosa en Europa estaba perfectamente consolidada. Pues todos esos elementos hacían ver a Felipe II como el enemigo a batir, ¿no? Era el enemigo a batir. Entonces, ¿qué hacen esos enemigos para hacer el posible daño? Pues empiezan a crear una serie de fábulas de elementos con el objeto de difamar a Felipe II, con el objeto de difamar a las instituciones españolas, la colonización del Nuevo Mundo, todo eso es su objeto. ¿Y qué hacen? Pues hacen una campaña propagandística o mediática, como se puede ver hoy en día cuando se interesa quitarte un presidente de gobierno o te interesa quitarte a cualquier gobierno que esté legítimamente gobernando, ¿no? Pues empieza a hablar de que lo mal que es la iglesia, de que era intolerante, de que era muy tradicionalista, conservador y que no se reformaba, que era oscurantismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre de que se genera esa leyenda negra, porque en lo geopolítico, ¿qué es lo que interesa? Generar que existe una decadencia del imperio, generar que existe una pérdida del poder naval. Y en lo político, ¿qué interesa? Pues aislar a la corona española, aislarla de Europa. ¿Qué es lo que sigue más interesando? Pues que no se puedan conquistar, España no puede conquistar más reino, tener más posesión. En fin, eso, los enemigos, los protestantes, todo aquel que consideraba, hasta los propios italianos, algunos italianos que eran súbditos de Rey Felipe, van a intervenir con panfletos, van a intervenir buscándose una serie de elementos para crear esa leyenda que desgraciadamente nos llega hasta ahora. Y el gran problema español es lo que siempre nos ha ocurrido, que no hemos tenido capacidad para contrarrestar esa propaganda. No se le hizo caso a esa propaganda, y esa propaganda, sabéis que ha hecho mucho daño a la historiografía española, y lamentablemente a los hispanos se le ve con otro ojo en Europa y probablemente en el resto del mundo, que está influenciado por el mundo anglosajón. Si no estáis de acuerdo... Bueno, sí, no, seguro. Sí, estamos bastante de acuerdo. De hecho, vamos a recomendar también un podcast de Memoria de un Tambor, en el cual dedican todo el programa a hablar de la leyenda negra, y pues lo desentrañan, pero vamos, de arriba abajo y también teóricamente, ¿eh? O sea, le dan ahí una visión política completa. En fin, bueno, pues hablando de esa información que nosotros ponemos en duda, ha estado dando vueltas todo el rato el documental de la BBC desde el principio del programa, y yo creo que ya es hora de hablar de él. Pues un poco en profundidad, ¿no? Entonces, para hablar de él, aparte de Hugo Cañete y de Antonio Luis, pues tenemos al teléfono, hemos conectado con Víctor San Juan. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, tú has visto el documental, al igual que a Antonio Luis, y bueno, pues yo creo que es el momento de hablar. Tenías un listado de cosas a favor, cosas en contra, en fin. Si quieres, empieza con la de a favor. ¿Cuántos puntos tienes a favor? A ver. Vale, pues a mí me salen 4 puntos. Este documental, como la gente sabe, bueno, como vosotros sabéis ya, ¿no? Se llama Armada de un Tolstoy, ¿no? Que se podía traducir como Armada, la historia no contada, ¿no? Una cosa así, ¿no? Si no me equivoco, vamos, vosotros sabéis más inglés, ¿no? Correcto. Sí, correcto. Vale. Pues los puntos positivos que yo he visto muy resumidamente, para no enrollarnos mucho, ¿no? Por un lado, el primero sería que pone al rey Isabel en su lugar. Quiero decir que la pone como un ser aislado, huraño, mezquino con las condiciones y los pertrechos a la flota. Y en el aspecto más grave, ¿no? Pues que se aprovechó al final del éxito de la Marina, ¿no? Para ponérselo ella como medalla de su ejecutoria, que no es la gran paladina que ponen en las películas y en todo esto, o sea, Gloriana, ¿no? Que hace la gran victoria, sino que fue realmente una aprovechada, ¿no? Y eso lo dice con mucha gracia el documental, que en un documental inglés pues tiene su mérito, las cosas como son. En segundo lugar, pues reivindica muchísimo la figura de Juan Martínez de Recalde, al que llama curiosamente el Drake español, y esto es porque Geoffrey Parker pues ha encontrado en su diario, en archivos, en legajos españoles, y ha podido comprobar y ver pues por su propia iniciativa, ¿no? Por su valor e iniciativas que tomó, ¿no? Con la flota, que luego, bueno, pues chocaron con Medina Sidonia. En tercer lugar, que yo he visto, bueno, pues como he visto una cosa muy positiva, ¿no? Que se navega con un velero en los sitios de la batalla, ¿no? Al sur de Inglaterra, ¿no? Con lo que reivindica el éxito de la Armada, manteniendo la formación, ¿no? Reconociendo que no era la famosa que siempre han defendido los ingleses media luna turca, sino que era una flota de indias, era una formación de flota de indias, lo cual está muy bien, ¿no? Poner un marino ahí en su barquito, ¿no? Así muy fácil, ¿no? Un británico joven y tal, con su barquito. Entonces, pues se ve que los barcos realmente no están avanzando sobre un plano, sino que están avanzando, ¿sabes? Y tienen que ir progresando por el sur de Inglaterra sobre la mar, y no era una cosa fácil, ¿no? En el saliente por Lanville habría corrientes en contra, corrientes a favor. Esto siempre es bueno, ¿no? Oye, que se reconozca que, en fin, que el esfuerzo en mantenerse unido de la Armada, que además que se consiguió, pues fue muy importante, ¿no? Y en cuarto lugar, que yo he visto también muy positivo, informa sobre 6.000 pérdidas inglesas de marineros ingleses por tifus de forma posterior a la batalla. Dato que yo, por lo menos hasta ahora, pues era desconocido, ¿no? Porque los datos sobre pérdidas inglesas, pues no sabíamos nada. Yo, por lo menos, pues no sabía nada. Porque pérdidas españolas están muy detalladas, hay mucha información, pero pérdidas inglesas no se ha sabido hasta ahora, por lo menos que yo sepa nada, ¿no? Hasta ahí se había hablado, yo había oído alguna cosa de después de estos acontecimientos, que hubo una epidemia brutal. O sea, sí había oído algo, pero no ese dato en concreto, o sea, tan exacto. Pues el dato, sí, perdonadme que os corrija, Víctor, perdona, mira, pero el dato ese, historiadores mucho más serios lo elevan a 9.000. Sí, sí, puede ser. Y, pues, y ahí no en, el, no, porque... en el documental efectivamente lo bajan a 6.000. Uh-huh. Bueno, vamos ahora con las cosas negativas que le has visto, Víctor. Bueno, aquí tenemos varias cosas. Negativo diríamos que son omisiones, ¿no? En un principio empezamos con omisiones, ¿no? Cosas que no se dicen, ¿no? Por ejemplo, entre las provocaciones que provocan la invasión, pues no se dice, ni se cita que el envío del ejército español de Leicester a los Países Bajos, que fue una gran provocación, ¿no? Que España tenía un lío en los Países Bajos y Inglaterra, pues no se le ocurre otra cosa a esta señora Isabel que mandar un ejército, además, al mando del que fue su novio, ¿no? Está claro que era Leicester, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un tema, es omitir esto, pues me parece muy grave. Más grave aún es que ni siquiera menciona la inmensa provocación, que yo creo que es ominosa, ¿no?, de María Estuardo, ¿no?, la ejecución de María Estuardo, ¿no?, que esto fue, creo yo, que decisivo. A lo mejor no fue lo que hizo que Felipe tomara la decisión de invadir, pero que para el catolicismo, pues fue una provocación inmensa, ¿no?, y que el Papa, bueno, pues llamó Jezabel, excomulgó a Isabel, en fin, etcétera, etcétera, como ya habréis tratado, supongo, ¿no?, vosotros con amplitud, ¿no? Volvemos al tema de las pérdidas, ni se menciona, por supuesto, el episodio posterior de la contraarmada, con lo cual sumaríamos otros 9.000 muertos. A los 9.000 muertos tuyos, pues serían 18.000 muertos frente a los 9.000 españoles, ¿no? Con lo cual el balance de derrota-victoria, pues fíjate cómo se nos mueve la balanza, ¿no? Empieza a temblar la balanza, ¿no? Es curioso esto, ¿no? Un cuarto punto, pues yo diría, o he encontrado, ¿sabes?, en este documental, que es que a Drake se le llama siempre asaltador de galeones. Yo, que yo recuerde, creo que apenas asaltó un par de galeones, que fue en su vuelta al mundo y en Azores, creo recordar, ¿no? Porque el que se le rindió en la Invencible no lo asaltó, o sea, se le rindió de motu propio, diría yo, ¿no? Realmente lo que yo creo que era rey, que era Francis Drake, es un asaltador de casas, ¿no? Lo que hacía era asaltar ciudades indefensas, torturar personas inocentes y hacer, era un criminal realmente. Lo que pasa es que esto es muy duro de reconocer, ¿eh? ¿Sí? ¿Me oyes? Sí. Estamos aquí escuchando. Te escuchamos porque yo es que pasa que me estoy sonriendo, sobre todo por lo último que tú has dicho de Drake, que es verdad. Drake los mayores triunfos los consiguió siempre contra ciudades costeras que no tenían guarnición, y cuando había una guarnición nunca combatió, y verdaderamente nunca tuvo un combate de tú a tú contra ningún navío de la Armada Española, ni siquiera ni de la portuguesa, ¿no? Y cuando atrapan a la carraca Felipe en el año 87, es sencillamente porque fueron 5 barcos contra 1. Y esa es la verdad. Eso es, o sea, cuando ellos hacen el ataque a Cádiz, terminan pasando por las Azores y allí van a coger un he dicho carraca, pero perdonad, más bien un galeón portugués que venía de las Indias Orientales, pero fueron 5 barcos contra 1. Claro, decir que eso es una proeza militar, pues queda mal. Y en cuanto a comparar a Recalde con Drake, me parece que fue muy funesto. Creo que Recalde era un marino de mucha más clase, que nunca había hecho ni el pillaje ni la categoría de como yo me referí antes, que acordaros que no he utilizado la palabra pirata, que siempre he dicho ladrón de mar, ¿no? Sí, así es. Y además, bueno, porque Recalde es el Drake español y no es Drake el Recalde inglés, ¿no? No sé, es una cosa curiosa, ¿no? Sí. Pero desde el punto de vista, pues siempre te da curiosos resultados, ¿verdad? Uh-huh. ¿Eh? Sí. Víctor, bueno, ¿qué más puntos tienes? A ver. Bueno, ya entramos en un tema que probablemente habréis entrado vosotros ya, que para mí es tal vez el más erróneo, ¿no? Que es que se llega a decir que la Armada se salvó en Gravelinas gracias a la falta de municiones inglesas, ¿no? El gran, para mí, autor inglés, que es Martin Green, nos dice que los ingleses pues disparaban 3 veces por cada una española, mientras que el documental nos dice que ellos disparaban 4 veces, ¿no? Entonces, pues no sé, a lo mejor el promedio es de 3.5, ¿no? Entre uno y otro. Curioso, porque en Trafalgar también es el 2-1, ¿no? Sí. Pero vosotros que entendéis más de artillería, pues sí podéis notizar, ¿no? ¿Sabes? Pero vamos, que esta superioridad, pues verdaderamente es importante, ¿no? Es una cosa que es difícilmente creíble, ¿no? Sí, de hecho, Antonio Luis antes ha explicado que, bueno, que vamos a ver, iban pasando y iban disparando, se iban rotando porque los cañones aquellos pues no tenían capacidad de hacer un fuego continuo porque se calentaban, se deformaban y no podían. De hecho, ese problema tenían los españoles y en cambio los ingleses pues iban cambiando y claro, a lo mejor sí se pudo hacer esa cantidad de fuego, pero no de manera continuada, simplemente porque pudieron pasar más embarcaciones inglesas al combate, simplemente por eso. Pues es que de hecho, contaba Antonio Luis, que en sobre todo al principio de la batalla había una proporción de 10-1 y luego ya se fue reduciendo a 3-1, pero claro, ahí tienes el 3-1 del fuego que se hacía. O sea, que es que simplemente por eso ya tienes un 3-1 de fuego respecto al fuego español. Claro, pero ya. Que ellos hicieran cuatro disparos por cada disparo español, a mí me parece, en fin, yo no soy un especialista en artillería, ¿no? Pero no, me parece... De manera continuada, difícil, seguro que no. Y entre todos los... Difícilmente barcos, creíble, ¿no? Sí. Claro, porque había más barcos. Claro, claro. Claro, pero es que el documental lo dice abiertamente, o sea, que los ingleses disparaban 4 veces por cada disparo español, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, esto, en fin, no cuadra muy bien, ¿no? Sí, además, Antonio Luis ha explicado anteriormente que, bueno, pues que aquello, vamos, que para lo mucho que disparaban, lo buenos que eran los barcos, lo buenos que eran los marinos, lo bueno de las tácticas, no sé qué, no sé cuántos, que vamos, que no rompieron la armada ni la disposición táctica de la armada española, o sea que bueno, tan bueno no sería aquello. Pues o sea, según el documento, se salvó la armada española en Gravelinas gracias a que no tuvieron municiones. Si llegan a tener municiones, se las llega a suministrar Isabel, la hubieran hecho auténticas trizas, ¿no? Yo creo que esta afirmación es más que temeraria, ¿no? Vosotros, sí, no sé, matizaréis también un poco, ¿no? Lo que dice el documental. Sí, Antonio Luis, sobre todo, ¿no? La verdad que es una exageración. Y una exageración, pues, que viene desde el siglo pasado aseverando la historiografía inglesa, pero bajo ningún aspecto fundamental. Mira, una de las cosas que no hemos hablado hasta ahora, pues hemos hablado de las doctrinas navales de combate y táctica, pero no hemos hablado de la doctrina naval de uso de la artillería de aquella época, que verdaderamente estaba desarrollada. Y muchas veces se creen, bueno, la historiografía no entiende que los españoles tenían una doctrina de armas combinadas donde hacían intervenir a la artillería, a la arcubecería y se finalizaba con un abordaje. Esa doctrina se definió en los años 30 del siglo XVI y lo hizo Alonso de Chávez, ¿no? Mira, la diferencia entre lo que los ingleses dicen que es su doctrina a la doctrina española, os las voy a resumir en dos frases, a ver si me las captáis a la primera. Para los ingleses, ellos consideraban que había que hacer el mayor número de disparos para asegurar un mínimo de golpes en un tiempo determinado. Hay un autor inglés, un historiador inglés, David Howard, que dicen que los ingleses disparaban al azar. Para la concepción española de la táctica naval artillera era hacer el menor número de disparos para conseguir el mayor número de golpes. De hecho, en las enseñanzas que se daban en la casa de contratación, en la escuela de artillería que existía desde el año 1575, las instrucciones que se le daban a los artilleros era, primero, nunca disparar de lejos, siempre había que disparar de cerca. Segundo, nunca disparar si no se había certeza de que se hacía blanco. Esas eran las instrucciones a lo que se le enseñaban a los marineros. Marineros que tenían una formación por una escuela, que tenían que certificarse mediante un examen para poder embarcar en los navíos de las flotas de India, porque si no, no podía embarcar. Y esos mismos marinos eran los que abastecían después a la Armada de la Guardia de la Carrera de India, que tenían que tener las mismas condiciones. Y la doctrina española lo que decía era eso. Estoy buscando unos apuntes que tengo por aquí. Aquí lo tengo. Mirad, la doctrina española lo que enseñaban y lo que los marinos recordaban y en todas las cartillas y en todos los tratados de artillería que yo he tenido la oportunidad de la época de estudiarme, decía que toda la acción artillera tenía que ser a corta distancia, porque disparar a lejos era perder la bala. Segundo, que había que disparar a la lumbre del agua. Eso lo decía Alonso de Chávez en el año 30, diciendo que los portanones bajos, en aquel momento los portanones bajos, la artillería, que los portanones bajos siempre dispararían a la lumbre del agua. Después, que había que tener una economía y gestión de disparos. Solamente se permitía disparar al artillero si estaba seguro que le iba a hacer blanco. Y después, otra de las condiciones era no disparar los primeros. Había que dejar que el enemigo se aproximara y disparase, porque si tú disparabas con cierta distancia y hacías agua, pues entonces eso envalentonaba al contrario y a ti te hacía perder una andanada de cañones, ¿no? Y que a partir de ese momento se acortasen las distancias y se empezase un juego de cañoneo prolongando las naves, o sea, poniéndolas paralelas. Es lo que decía Chávez, la doctrina española. Se tenían que poner paralelas y cuando ya se habían zurrado bien y se veía que la enemiga estaba a punto de decaer, es cuando, o en este caso, arribando, porque se suponía que tú estabas del lado del Balovento, tenías que acometer con tu amura hacia el castillo de la nave contraria. Era cuando se tenía que producir el abordaje. Justo en el momento de producirse el abordaje, se tenía que disparar toda la arcobucería, no la artillería. ¿Por qué no se disparaba la artillería? Que otra de las cosas que nos dicen es que los españoles disparaban la artillería toda justa, nada más que en el momento del abordaje. Los españoles no disparaban la artillería porque sabían que el dardo de fuego que alcanzaba 4 o 5 metros le pegaba fuego a las escotas, a las drizas, a las ayatolas, le pegaba fuego todo. Y entonces los españoles no disparaban cuando se acercaban, sino sencillamente dejaban de disparar y lo que disparaba era la arcabucería. Eso se escribió en el año 30 del siglo XVI. O sea que bueno, los fogonazos podían afectar y incendiar el barco contrario, y como estás cerca, te puede incendiar el tuyo, claro. Claro. Bueno, Víctor, bueno, pues ¿qué más? Sí, continuando con el documental, ahora agarraros a las sillas, porque este fue, creo yo, el punto que es el punto de inflexión, ¿no? Donde coge el documental aquí. Sí, sí. Bueno, pues para respaldar la afirmación de que con los cañonazos los barcos españoles sufrieron tremendamente, pues lo que hacen es que montan un cañoncito, ¿no?, de la época, sí. Con, sabes, esto está muy muy de actualidad, ¿no?, los documentales. Sí, el típico documental de Discovery Channel. Montan un cañoncito y el blanco, no te lo pierdas, ¿sabes?, es, o sea, el español es un cerdo muerto, ¿sabes?, o sea, no... Entonces disparan al cuerpo de un cerdo muerto, claro, cuando ves el cañón ese, ¿sabes?, y ves que le van a disparar allí a un pobre cerdo, ¿sabes?, pues dices, bueno, esto va a volar por los aires, ¿no? Bueno, pues disparan el cañón y lo que pasa es que la bala se incrusta dentro del cuerpo del animal, ¿no? Y entonces dicen, fíjese usted lo que sufrieron los pobres españoles cuando estas balas se incrustaban dentro de su cuerpo, ¿no? Es ahí lo mal que tenían que estar los pobrecitos cuando todas estas... Claro, esto yo no sé ya ni cómo calificarlo, ¿no? Porque yo no daba crédito cuando veía... Bueno, hay otro documental que va andando por ahí que disparan contra un tablón como si fuera el costado de un barco, pero vamos, el tablón tiene pinta de ser de prácticamente un palé. Sí, y sí, con eso pretendían demostrar que los cañones atravesaban las cubiertas de los barcos españoles. Tremendo. Yo os digo que esto, todo esto que es tan sensacionalista proviene de, pues de una serie de que se ha puesto de moda, ¿no? No digo que solamente de esto, pero hay una que se llama el guerrero más mortífero, ¿no? Y entonces comparan, por ejemplo, para que veáis, comparan a Genghis Khan con Saka Zulu. Y entonces dicen, ¿cómo sería un combate? ¿Quién ganaría de los dos? ¿O quién puede más, Spiderman o Batman? Y entonces comparan sus armas y prueban con un cerdo muerto y cosas de estas, y que me recordaba eso. Y no me puedo claro, creer. Pero es que en este caso las asimilaciones es que son odiosas, ¿no? Porque claro, es que dices, pero bueno, ¿qué pasa? Que los españoles eran el cerdo y vosotros los del cañón, ¿no? Entonces dices, hombre, hay que ser un poquito más, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, el documental está hecho así, eso es la verdad, ¿eh? Sí. Y remata con esto el apartado de artillería, ¿no? Que yo creo que se cubren de gloria, ¿no? Y en esta parte, pues, oye, muy bien. Solo por eso habría que verlo. Efectivamente, con la explicación de Antonio Luis, yo creo que la cosa ha quedado bastante bastante clara, ¿no? Lo que es la verdad, ¿no? O sea, lo que es realmente. Antonio Luis, además, quería comentar algo. Sí, la prueba esa que... yo he visto dos pruebas de esa, la de este documental y otro documental, que prácticamente es lo mismo. Fijaros cómo preparan la prueba. La prueba es un cañón de hierro fundido, ya he dicho antes que los ingleses utilizaban el bronce en aquella época, no el hierro, de hierro fundido en la época de hoy, o sea, con la aleación como tal como se hace el hierro hoy, con pólvora de como hoy en día se hace la pólvora y no como la pólvora que existía en aquella época, pero además la prueba tiene tal tergiversación que me la vaya a entender, y sobre todo visto me la va a entender la primera. Ponen unos tablones entre dos pilares que estarán separados como 2 metros, y ponen unos tablones que aproximadamente, pues por el tipo de que se podía ver documentado, podía ser unos tablones de 4 centímetros de espesor, una cosa así. En primer lugar, así no se construían los galeones españoles. Los galeones españoles se construían en aquella época con un costillaje que era costilla clara, costilla clara. Costilla era una costilla, una cuaderna que aproximadamente tenía entre 28 y 30 centímetros, por lo menos lo que yo he deducido del estudio que hice de Juan de Escalante, esas costillas tenían de 28 a 30 centímetros de roble. A continuación había una clara, o sea que no había costilla, de la misma proporción que la costilla. Entonces había una costilla de 38, una clara de 30, perdón, de 28, una clara de 28 y una costilla de 38. O sea, la de 2 metros. Exacto. La posibilidad de que la bala entrara en la clara era del 50%. Pero además, el forro eran forros de 10 a 15 centímetros de espesor. Así que me colocáis un forro de 10 a 15 centímetros, me ponéis un costillaje de roble de 30 por 30 con clara de 30 por 30 y a ver quién cañón atraviesa eso. Para que la gente se haga la idea, lo que serían las cuadernas, ese costillaje, ¿no? Exactamente. Tenía sus 20 centímetros, luego el espacio 20, que había... 28 centímetros. 28 centímetros y entre costilla y costilla había otro 28. Y todo iba recubierto, todos esos espacios y también las cuadernas iban recubiertas por ese forro que habla Antonio Luis, que era ¿de cuántos centímetros? Los tablones solían ser entre 10 y 15 centímetros. De 10 y 15 centímetros, no 4 o 5. O sea, es decir, fijaos, entre 4 o 5 a 10 centímetros y encima ese hueco de que llama clara Antonio Luis, entre costillas de 28 centímetros a ¿cuánto era? ¿2 metros? Claro, dos pilares a 2 metros y poner tablón. Pues el tablón se perforaba, claro, la artillería era efectiva. La realidad es que la artillería no tenía capacidad para penetrar eso. De hecho, yo en mi libro demuestro que la posibilidad como máximo es de un 20%. Claro. Una de las quejas que tiene mi libro es que es muy técnico, pero es que lo ha escrito un ingeniero. Claro. De hecho ahí estaría la explicación de que barcos que recibieron decenas, creo yo, ¿no?, hasta un centenar de cañonazos fueron capaces después de asumir todo el tránsito alrededor de las Islas Británicas y regresar a Santander, ¿no? Lo cual, claro, lo cual un barco averiado, un barco con impactos en la lumbre del agua, como se decía entonces, hubiera sido imposible, ¿no? Exactamente. Y hay una cosa, Víctor, que tú conoces mejor que yo, el Santiago de España en la Batalla de las Dunas, según versión española, recibió 1.500 balazos, según versión flamenca fueron 1.700 balazos. La verdad que da lo mismo 1.500 que 1.700, pero el Santiago de España entró en el puerto de Madrid. Eso no se hundió. Sí, no se hundió, era un barco magnífico. Magnífico. Pero también es verdad que en aquella época los cañones, pues como tú bien dices, pues no llegaban a ofender, ¿no? Como se decía entonces, todo lo que ofendieron después, ¿no? Cuando se perfeccionó la artillería, ¿no? Bueno, ¿algún punto más negativo? Sí, ya los dos últimos, que no tienen mayor importancia, pero que son significativos, ¿no? Que serían un poco así sociales, ¿no? Pues de sociedad. Que sería el penúltimo punto, que es que yo no sé por qué, pero se insulta al duque de Medina Sidonia, ¿no? Se dice del que no tenía valor y que era un chupatintas, ¿no? Y se le llama el duque... y ya está. No, y se dice que aquí en España pues se le llamaba el duque gallina. Yo no sé si eso será verdad. Vosotros sabréis, pero yo creo que esto, en fin, es feo, ¿no? Es una cosa fea. Y en último lugar, digamos que el apartado así un poco que pondríamos entre comillas como tómbola, ¿no? Es que, bueno, pues sacan ahí unas historiadoras, comentaristas, que se recrean mucho en el rechazo de Isabel al rey Felipe, ¿no? O sea, en el rechazo que no quiso Isabel a Felipe. Es un poco de Felipe. Sí, yo creo que hay que decir, por lo menos Saint Paul lo dice con bastante claridad, que Isabel no podía en ningún caso aceptar a Felipe, aparte de por el tremendo inmenso problema de la religión, por un tema fisiológico, ¿no? Y es que Isabel... Claro, efectivamente, es que tenía malformación vaginal, como Catalina de Médicis, ¿no? Catalina consiguió solucionarlo con una operación que le hizo el cirujano Paré, pero Isabel parece que jamás se operó y que siempre estuvo traumatizada por este tema. Entonces, Isabel, si hubiera aceptado el casamiento con Felipe, habría sido un fraude. Con lo cual, imagínate el problema que se hubiera tenido, que habría sido un problema tremendo, ¿no? Sabes, a todos los niveles, ¿no? Porque Felipe habría podido rechazarla, ¿no? Repudiarla, ¿no? Cosa que afortunadamente pues no pasó, ¿no? Porque ya, joder, bastantes problemas tuvieron, ¿no? Y esto es un poco el informe total, ¿no? Que he hecho yo sobre ¿Algún aspecto? Abuela pluma, sí. No, digo que algún aspecto que le interese a Hugo o a Antonio Luis añadir sobre el documental, discutirlo, ese momento. Ahora sí, ya. Pues mira, como bien comentaba Víctor sobre la reina, os voy a leer una poesía. A ver si me decís quién es el autor del poema. Alma mía, sube al cielo y entona con fuerza una plegaria, pues contra los designios de los príncipes permitió en vida mía el milagro de que el viento y las aguas se encrespasen dispersando a mis enemigos. Ella misma. Ella misma. Este fue un poema que escribe Isabel I agradeciéndole al viento haber derrotado al arma de española y se olvidó de su marina. El kamikaze. Así era la señora, como bien Víctor apunta. Sí. Y hay que decir que el documental en esto es bastante exacto, ¿eh? Porque denuncia claramente que lo que hizo es aprovecharse de unos marinos a los que luego marginó y maltrató y dejó que se murieran ahí de tifus en los barcos, importándole un pito mientras ella se iba a los muelles de Tilbury en su caballo a dar allí el numerito, ¿no? Y el espectáculo, ¿no? Y en esto el documental, pues bueno, sabes, hay que decir que los ingleses pues han renunciado un poco al mito famoso de Gloriana y se avienen un poquito a razones, ¿no? Aunque, sí. Víctor, has mencionado que Geoffrey Parker estaba detrás del documental, ¿no? Yo creo que sí, porque él sale varias veces como el que ha hallado los legajos, como el que ha guiado un poquito el guión, ¿no?, del documental, ¿no? ¿Cómo es que se presta a esto? Bueno, pues yo creo que él quiere un poco asumir lo que es tanto la versión inglesa como la española, ¿no? Hacerlas coincidir y ser él, erigirse él en máximo gurú, ¿no? Por decir así. Sí, el máximo gurú. Hombre, él sabe mucho, evidentemente, de este tema, ¿no? Y en el libro pues lo demuestra y ha investigado mucho y ha hecho una gran investigación. Pero yo creo que siempre es muy problemático hacer un libro que quiera ser el que más sabe de todo, ¿no? Porque luego puede haber investigaciones o puede haber otros que encuentren algo y entonces en vez de una aportación, pues lo que hacen es que te barrenan lo que tú has querido crear, ¿no? Pero bueno, eso cada cual tiene que tomar la decisión, eso está claro. Y bueno... Sí, bueno, yo por esto último de Geoffrey Parker, yo creo que el hombre lo que ha intentado ha sido unir la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica, pero vamos, que no se pueden reunir las dos versiones tal como están hoy en día, porque es que es imposible reunirlas, ya que una básicamente está montada sobre falacia. En ese aspecto yo creo que Geoffrey Parker, con la trayectoria que tiene, ha hecho un flaco favor, en primer lugar a sí mismo y luego a la historia. Yo quería apuntar un par de cosas del documental, que no tiene nada que ver con la historia, pero sí con la manera que tienen siempre los ingleses de enfocar las cosas y de cómo transmiten el mensaje de una manera subconsciente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo empieza el documental en el primer capítulo? Pues el documental en el primer capítulo empieza con la reina levantándose por la mañana. Entonces estamos en Inglaterra y, por supuesto, decorren las cortinas y hay una luz primaveral impresionante que llena la habitación de luz en una cama pintada de color oro con una sábana azul intenso reluciente. O sea, es todo una maravilla. Es un paisaje idílico. Vienen los españoles en la lluviosa Inglaterra, ¿no? No creo que hayan visto un día así en su vida, pero bueno, así abren. Y a cambio solamente dan un pequeño defecto, que es que tiene los dientes feos, ¿no? Todo esto es un mensaje subconsciente. O sea, yo sé que tiene los dientes feos la reina, pero vive en el paraíso, ¿no? Todo esto es un mensaje subconsciente. Y luego, de repente, se pasa a Madrid, que es una ciudad que nunca ha visto pues el sol. Están allí sombríos dentro de un palacio. Todo es muy oscuro a la luz de las velas. Mordor. Es Mordor, efectivamente. Sí, es verdad. Porque, claro, en Madrid en verano no hace 40 grados a la sombra ni nada de eso. Es todo como muy oscuro, muy húmedo. Y ya, para rematar, resulta que, si os fijáis, el consejero de Felipe II... es una mezcla entre Fu Manchu y el Fu Manchu de los años 50, ¿no? Es un personaje achinado con perilla china, que tiene una especie de casulla eclesiástica con una cruz detrás, pero que no saben muy bien quién es como el asesor malo del rey, ¿no? Como un personaje malvado. Pero es que, ¿y quién te dice que no era Fu Manchu, que estaba conspirando contra Inglaterra una vez más? Claro. Entonces, todo este tipo de mensajes subliminales, automáticamente al que no sea español, ya directamente lo han predispuesto a saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Sí, sí, sí, sí. Además, yo creo que este documental está dirigido eminentemente hacia el público inglés, o sea, hacia el británico, que ha creído siempre, ¿no?, que el Invencible pues le habían contado exageraciones, ¿no?, y que vamos a decir, bueno, pues esta es la verdad. Realmente rebaja algunas cosas, pero en otras, como tú bien dices, se crean mensajes subliminales, se crean cosas que bueno, que aún se queda mucha distancia, ¿no?, como tú bien dices, de la otra versión, que yo creo que todavía, bueno, pues pasarán años y vamos, probablemente pues no nos pongamos nunca de acuerdo, ¿no? Sí. Lo más posible, creo. Digamos que es un documental muy al tipo Hornblower. Sí, sí, sí, sí, sí. Y es vender además una cosa como que vamos a decir la verdad, pero en realidad lo único que haces es rebajar un poquito el mensaje clásico para colar tu mensaje, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Tremendo. Bueno, pues no sé si queréis hablar algo más del documental, porque si no le damos boleto. El que lo quiera ver, pues nada, que lo vea con estas indicaciones y por lo menos se va a reír mucho. A mí me gusta ver pelis malas ya habiéndolas visto antes, porque las disfruto el doble. No, hay cosas que están bien, ¿eh? Lo del barco y tal, el tío navegando por ahí, pues la verdad es que son escenas bonitas y todo esto, y luego hay otras que son muy divertidas, ¿no? Como la del cañón y el cerdo, esas son, vamos, impagables, ¿no? Esas yo creo que... Pero en fin, el resto, pues efectivamente, como estamos diciendo, pues tiene cosas que hay que conocer, ¿no? Que hay que saber lo que estás viendo. Bueno, pues ¿alguno quiere mencionar algo más? Si no... Yo, si me permite, sobre el documental, recurriría al principio de cuando comenzamos el programa, ¿no? Aquello que os dije de que éramos tan ineptos manejando la artillería, marinando los barcos con arcaicos procedimientos, éramos tan torpes que el documental lo que viene a decirnos es eso. Sí, sí. Que nos patearon el culo. Nos patearon el culo. La gran, como dice el historiador este, el Down Snow, que este tiene hecho otro programa para la BBC con su padre, lo dice claramente cuando está sentado allí en Gravelina, mirando hacia el mar, dice: aquí le dimos una soberana paliza a la Armada Española. Sí, sí, sí, eso es lo peor que tiene el documental, que dice una cosa que no es verdad. ¿Sabes? En gravelinas no es verdad lo que dice el documental. Entonces, ahí es el punto peor, ¿no? Cuando faltas a la verdad histórica, ¿no? Pero yo no sé qué opináis porque vosotros, pero yo creo que sí. Porque es el único punto en el cual ellos pueden decir que se debe a sus propios méritos, la derrota, o sea, el fracaso español. Entonces, exacto, ahí tienen que buscar una derrota, una victoria inglesa, como sea, por sus propios méritos. Entonces, tienen que derrotar en ese punto, porque no los pueden derrotar antes, porque si no, ¿cómo llegan hasta ahí, hasta Calais? Es que no tiene sentido. Tienen que vencerlo en ese momento. Es el único punto en el cual pueden derrotar a la española. Y si tienen que mentir, pues se miente y ya está. Sí, sí. No, pero lo que es peor es que ellos aún se siguen creyendo que eso es verdad, ¿no? Y eso, pues, hoy históricamente está demostrado ya que no es cierto. O sea, hay unas cosas que son... vamos a ver, si tú sacas números, es que no se puede rebatir. Y no, o sea, yo creo que hay una cosa aún peor que eso, que es que la televisión pública española dedique dos semanas a promocionar este documental y no lo emita para que lo veamos los españoles, no los ingleses. Entonces yo ahí secundo un poco a Antonio Luis y quizás también a Víctor, aunque él no lo haya dicho, que es que, por favor, hagan ustedes o encarguen un documental con expertos españoles y por lo menos que sepamos nuestra propia versión de los hechos. Muy bien, completamente de acuerdo contigo y creo que debería ofrecerse una versión también que contrarrestara eso, ¿no? Porque se entiende que si no hay versión contradictoria es que estás de acuerdo con eso, ¿no? Desde nuestro punto de vista, ¿no? Al traducirlo, pues parece que es nuestra versión también. Y es más, si compras el documental, vamos, sí, pues sí. Es que lo has comprado, ¿no? Yo creo, ¿no?, que es lo que Geoffrey Parker estaría encantado, ¿no? Al decir, bueno, pues ya está, he conseguido unir los dos lados, ¿no? ¿Sabes? He conseguido que los dos opinen lo mismo, ¿sabes? Los unos porque no sabes y los otros porque se rebajan, pues ya está. O sea, ya están todos juntos, ¿no? Pues si nos escucha alguien de allí de televisión española, de radio y televisión española o de cualquier otra cadena, aquí tienen un par de expertos para preparar un buen documental y rebatir toda esa versión, y además sé que contactarían unos cuantos expertos más, o sea, o Agustín, Ramón González, ¿verdad? efectivamente. Aquí nuestro catedrático, ¿no?, querido Agustín Ramón Rodríguez, ¿no?, pues sería el que verdaderamente podría encabezar un equipo que diría realmente las pautas y por dónde iría, ¿no? Sin menospreciar a otros, por supuesto, ¿no? Pero creo que desde un punto de vista académico, sí. Sí, eso sí que sería la BBC, en términos futbolísticos. Sí, sí. Bueno, pues nada, Víctor, que nosotros continuamos. Muchas gracias por asistir, aunque sea brevemente, para comentar este documental y pronto nos veremos, ¿eh? Así que nada, que te mandamos un saludo, un abrazo. Vale, igualmente, y encantado de saludar Víctor, tanto a Antonio Luis como a Hugo, y un placer haber pasado este ratito con vosotros, que creo que ha sido muy entretenido, ¿eh? Antonio Luis, ¿tú querías decir algo finalmente? Creo que quería decir algo, pero ahora mismo me queda un poco en blanco, me vas a perdonar. Yo saludo a Víctor y agradecerle su intervención y que bueno, que desearle suerte en sus trabajos que sé que está realizando y que pronto lo podamos leer. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y a ver si disfrutamos también con ellos, ¿no? Que es lo que hace falta, ¿no? También claro, disfrutar un poco, aparte de meternos en harina, ¿no? Contra los de siempre. Muy bien. Bueno, venga, pues nada, pues buenas noches a todos, ¿eh? Un placer. Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Bueno, y después de esta llamada, que hemos hablado ya del documental de la BBC, tan famoso, que va a ser entre los oyentes de Histocast. Bueno, pues vamos a hablar de las consideraciones finales. Bueno, ¿qué me tenéis que decir? Porque yo aquí ya me he formado cierta opinión, pues con lo que me habéis contado, de lo que ha pasado. Ya no, fíjate, me parece un fracaso operativo, pero luego, por lo demás, la verdad es que sí que estábamos, por algo éramos la élite en ese momento. O sea, teníamos a la gente más formada, teníamos una capacidad tecnológica muy alta, al nivel de los demás, si no mejor, y a nivel táctico, pues como en tierra, lo mejor de lo mejor de lo mejor. Bueno, que lo que falló, un poco lo que hablamos en el capítulo 32, ¿no? De la Armada Invencible, pues la operativa no falló ahí. Y a lo mejor era demasiado pronto para hacer una operación tan compleja. ¿Quién lo sabe? Bueno, eso es lo que creo yo. Lo guay del libro y de la explicación que nos ha dejado Antonio Luis es que pues hay base para argumentar todo eso. Como él es tan metódico y se basa en datos, pues ahí están las cosas. O sea, que cada uno saque sus conclusiones. ¿Cómo lo veis vosotros, Hugo, Antonio Luis? Hombre, yo creo que lo que han hecho ha sido coger una operación que salió mal, que ni fue la primera ni fue la última, ni en ese siglo ni en el siguiente, y para celebrarla o darle una importancia dentro de su historia que ellos le han querido dar, pues la han vestido con una serie de elementos que a ellos les ha parecido bien, para a partir de ahí construir una historia que es totalmente falsa y que luego se está viendo, ¿no? Pues para justificar ese fallo operativo, pues los cañones ingleses son mejores y disparan más rápido, los barcos ingleses que ya eran mejores, tenían mejores doctrinas. Bueno, yo es que he llegado a ver en un documental del canal Historia que la flota española venía cargada con máquinas para torturar. Para la Inquisición, para cuando conquistaron Inglaterra, torturar a los ingleses, ¿no? O sea que a ese muñeco se le ha vestido con mil y una cosa cual más estrafalaria, ¿no? Y lo bueno que tiene Antonio Luis es que demuestra científicamente y echa por tierra muchas de esas historias que los ingleses han vestido ese muñeco, ¿no? Además de manera científica, o sea que no hay otra explicación posible que la que da él, y cuando refuta que los cañones eran mejores o cuando refuta que realmente a más de 100 metros de distancia la artillería no era efectiva y un montón más de cosas, pues que la verdad es que en ese sentido la conclusión es que hubo un fallo operativo, que los años siguientes hubo un trastorno económico a consecuencia de la inversión que se hace, pero no, ni mucho menos lo que los ingleses pretenden que aquel hecho fuera. Pues yo, vamos, mi tesis va precisamente con, yo creo que tú la has interpretado perfectamente bien. Para mí se queda bien claro de que no hubo una derrota militar como tal. Es verdad que hubo un fracaso geoestratégico en el planteamiento, y ya hemos visto las causas por las que fueron, y que eso lo que hizo fue alargar la guerra. No hubo una pérdida del poder naval, no hubo una pérdida del poder marítimo, y no hubo precisamente un retroceso en la influencia española en Europa, y por supuesto las colonias, ni se perdieron las colonias, sino todo lo contrario, las colonias siguieron o la expansión territorial en América del Sur, Central y Norte siguió adelante. Verdaderamente fue un mal suceso, como podía haber sido otro traspié, y como son otras derrotas que existieron en el siglo XVI, tanto para la Marina Española. Hay que nada más que comentar, por ejemplo, el desembarco de la isla de los Elbes, ¿no? Que fue un gran fracaso aquel desembarco con muchos muertos, pero sin embargo no se modificó la política que tenía en aquel momento el imperio hacia el Mediterráneo. Lo único que hizo fueron que se retrasaron las cosas. Muy bien aprovechado por nuestros enemigos ancestrales, y que bueno, y lo lamentable de esto es que verdaderamente, a pesar de que ha habido muchos historiadores españoles con muy buenos trabajos, muy serios, que han trabajado este tema y que lo han tratado, que estén tan poco reconocidos y sean tan pocos conocidos por el público español, por las instituciones españolas, y que nos tengamos que, perdonar la expresión, que tragar un programa como el de la BBC, que sencillamente es para consumo interno, y que lamento mucho que una institución española lo haya puesto en menoscabo de otra institución como es la Armada Española, que le gusta a quien no le guste, es la más vieja del mundo, por decirlo de una forma, y que tiene en sus haberes pues montones de elementos realizados, ¿no? Y que sencillamente se le menoscabe esa historia a la Armada y se menoscabe esa historia, pues precisamente a lo que es el desarrollo de lo que ha sido la historia de esta nación, desde que empezó a ser un imperio, pues hasta que ha terminado siendo pues un país más de Europa e integrándose en ella, ¿no? Bueno, pues hemos llegado al final. Tenemos que hablar de bibliografía. Vamos a ver, por supuesto, vamos a hablar de la bibliografía de la mano de Ediciones Platea y vamos a recomendar pues el libro de Antonio Luis. Ya sabéis, La Invencible y su leyenda negra del fracaso inglés en la derrota de la Armada Invencible. Sabéis que podéis haceros con ella, bueno, hay distintos métodos de hacerse con ella, pero bueno, en la su página web lo indican. Si no, si quieres indicarlo ahora, Antonio Luis, elarmadainvencible.es, o si no, ¿cómo se pueden hacer con el libro? Pues mira, el libro está en bastantes librerías de España, vamos, de la península, y sobre todo en librerías especializadas de temas náuticos. Ha sido muy bien distribuido. En la página de la editorial, en laarmadainvencible.es, hay una pestaña donde dice cómo comprar el libro, y si te pasas el cursor por donde pone librerías. Si no está en tu librería, si te pones el curso de librería, sale un desplegable en todas las librerías donde está ese libro o donde ha estado ese libro, ¿no? Y por supuesto lo pueden comprar vía internet. Eso está también está en la venta online, ¿no? En ese sentido. Pero vamos, que afortunadamente el libro ha tenido, estoy contento en ese aspecto, porque ha tenido una buena distribución, a pesar de ser una editorial pequeña y a pesar de tener muy pocos medios, y ahí se pueden localizar los libros, sobre todo en el librería especializada de náutica. Genial. ¿Qué más libros? Bueno, hemos mencionado el de la Gran Armada de Geoffrey Parker y Colin Martin, la versión inglesa, ¿no? Sí. Ahí por un lado. ¿Qué más podéis recomendar? Pues mira, yo te recomendaría unos libros que pasa que son muy difíciles de encontrar. Pero hay un libro realizado por Fernando Riaño Lozano, que son Los medios navales de Alejandro Farnesio. Este señor hace una investigación extraordinaria con documentos de la época donde él certifica que Farnesio tenía barcos de guerra para hacer su operativo y no lo llevó a efecto. Y es un libro extraordinario. El que os he comentado, de José Luis Casado Soto, para los que estén interesados en la calidad tecnológica de los barcos españoles, es un libro también muy bueno, el de los barcos de la Armada Española del siglo XVI. Y después hay otros libros de O'Donnell sobre los tercios embarcados, que también lo recomiendo. Y os lo digo porque el de Geoffrey Parker está muy bien vendido, el que ha salido de Hutchison es más de lo mismo, y yo creo que debemos de que la gente conozca historiografía española. Claro. Agustín tiene otro libro que es, a ver si me acuerdo, este que dedica lo tengo delante mío, Drake y la Invencible. Exactamente. De Agustín Drake, Ramón Rodríguez González. Exactamente, ¿no? Otro libro que yo aconsejo además un libro facilito de leer, ligerito de leer, ¿no? Lo digo en comparación con el mío, que es un libro, yo sé que es pesado de leer, no por lo que pesa, sino por el contenido que tiene, pero la verdad que desde el punto de vista en que yo lo enfoco, de justificarlo científicamente y técnicamente, os vaya a llevar un montón de sorpresas, sobre todo cuando encontréis los capítulos de la artillería y empecéis a ver que los cañones no tenían los alcances que tenía, ni que los porcentajes de artillería era como decían los ingleses, que los porcentajes de artillería en el tramo medio era superior a los españoles que ellos. Fíjense, hay una serie de datos que son muy contundentes, pero ya os digo, como literatura yo aconsejaría la española y esas que os he comentado, y ahora mismo sé que tengo algunos más en mente, pero si no, ¿no has comentado antes uno de Ricardo Cerezo? Ah, sí, Las armadas de Felipe II. Eso. La Armada de Felipe II es un libro muy interesante porque, bueno, esto es un capítulo, son varios capítulos dentro del libro, ¿no? Porque él empieza desde el reinado de Felipe II hasta su muerte, desarrolla todo el potencial naval español que se realiza en esa época. Y hay otro libro que yo no comparto su tesis, que es de una historiadora, se llama Pesi, Perdona, no me acuerdo ahora el mismo. Es una historiadora que ha tratado este tema. Lo que pasa es que da unas tesis que las cuales yo no comparto. Pero bueno, también hay que leerlo para tener otras visiones también españolas. Después hay otros libros hispanos que son copias puras y duras de la filosofía inglesa que yo no lo voy a recomendar. Porque, perdonadme, pero mi lucha, mi pequeñita lucha sobre una defensa de lo que pudo ser la historia de España, pues sencillamente yo la recojo en defender mi tesis y no voy a recomendar libros que entiendo que son continuaciones de sin base histórica y científica, continuaciones de lo que han propuesto tanto historiadores ingleses en el siglo XIX y en el siglo XX. Secuelas, ¿no? Digamos, secuela de la leyenda negra. Secuela de la leyenda negra. Pues fíjate que yo tenía aquí el de Geoffrey Parker y Colin Martin. Lo compré en Strandbook y lo tenía aquí en la biblioteca, no me había dado cuenta. En fin, cuando visité Nueva York. Qué cosas. Lo tengo en inglés, no sé, y además pinta bastante antiguo. Luego miraré a ver si es primera edición o qué. Pero vamos. Yo tengo la versión del año de 1988 y después en 2011 sacaron una ampliada, la tengo y además la tengo machacada. Y machacada, ya sabe Hugo lo que significa, ¿no? Sí, sí. Machacada es que lo tengo reescrito por encima, marcado y... Pintorreado, que yo le digo. Pintorreado. Sí. Primera edición norteamericana, 1938. Anda, qué bien. Y está divirtiéndome porque venía una. Había, no es una dedicatoria, simplemente un apunte que habían puesto en la primera página y ponía: A very messy book, poorly written, but, no lo distingo, superb iconography. O sea, que lo pone fino. Sí. El librito. A very messy, ¿no? Sí. Very messy book. Y como decía más, poorly written. En fin. Oh, pues vaya, pues está bien. Le ha puesto fino dos frases. Bueno, pues nada, chicos, hemos llegado al final. Se me hace raro deciros chicos a vosotros dos. Es la costumbre. Pues que ha sido un placer. No me queda más que darte las gracias de parte de todos los miembros de Histocast, Antonio Luis, por habernos acompañado y sobre todo por compartir con todos este conocimiento que si no, pues de otra manera a lo mejor se hubiera quedado pues para otro siglo, para que viniera alguien como tú y lo compartiera y lo investigara. En fin, pues muchas gracias, ¿eh? Pues yo agradeceros a todos los miembros de Histocast la oportunidad que me habéis dado de poder exponer parte de mi tesis, de mi trabajo. Espero que sea gratificante lo que vaya para los oyentes, lo que he expuesto. Habrá quien esté de acuerdo, quien no esté de acuerdo, pero lo he hecho con toda mi conciencia de haberlo fundamentado desde un punto de vista totalmente subjetivo, aplicando la ciencia y la técnica. Y eso, agradeceros que hayáis contado conmigo y bueno, quedo a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Bueno, decir que Antonio lo podéis encontrar, ya sabéis, se llama Antonio Luis Gómez Beltrán, su nombre completo, por si lo queréis buscar, os va a ser más fácil para encontrar su libro. Lo podéis encontrar en laarmadainvencible.es y bueno, que si queréis ampliar todo lo que ha estado contando aquí y ver los datos visualmente, ahí lo tenéis en La Invencible y su Leyenda Negra. Que fue publicado en el 2013. Pues nada, ahí recomendamos su compra, adquisición o regalo a alguien muy friki como nosotros. En fin. Bueno, también despedimos a Hugo Cañete, ya sabéis, del grupo de estudios de historia militar gen.es, y que lo podéis encontrar también en Twitter como @HugoAcanete. Bueno, Hugo, buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Ha sido un placer estar aquí con vosotros esta velada. Sí, sí. Y bueno, pues sin más, me despido yo, Goyis_Salduero, y que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Google Plus y en Pinterest. Cualquier cosa, istocast.com, ahí tenéis todos los medios de contacto. Así que nada, venga, ala, a despedirse todos. Venga, ¡ah! Vale, hasta luego. Buenas noches, familia. Venga, buenas noches. Semper Fidelis.